também maestra de filosofia. Estou muito honrada por falar acá. Quero agradecer por nos receber. El zapatismo es muy inspirador para nosotras porque muestra en acción efectivamente una otra forma de vida posible que no esta del capitalismo contemporáneo que se coloca como totalitaria. Entonces es una grande honra para nosotras estar acá y poder compartir un poco de nuestra historia y de nuestra experiencia con nuestro colectivo de educación popular al Brasil. Yo voy a pasar la palabra para mi compañera que presentar y después voy a hablar un poquito más de nuestra historia y de nuestro trabajo al Brasil. Buenos días, es un gran honor, estamos muy, muy emocionadas de estar acá, de estar en un territorio sin Estado, de un territorio autónomo. El zapatismo está en nuestra lucha, inspirándonos todos los días en las periferias de Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil. Acá estamos mucho más para aprender y escuchar con ustedes, pero vamos apenas solamente compartir un ratito de las cosas que hay, de luchas autónomas que hay en Río de Janeiro hoy. Somos también, además de parte de este colectivo de educación popular, somos apoyadoras de la única aldea indígena que hay en la ciudad de Río de Janeiro, que se llama Aldea Maracanã. Entonces vamos a hablar un ratito sobre la lucha de la aldea también, que también tiene ustedes como gran inspiración. La aldea manda saludos para ustedes todos. Esto, muchas gracias. Nuestro colectivo fue creado en 2013-2014 durante las grandes manifestaciones, protestos de rua que ocurrieron por la ocasión de la Copa de Fútbol y las Olimpíadas, que generó una grande gentrificación, desalojos en todo el país, mismo que teníamos aquella época un gobierno de izquierda, un gobierno supuestamente dito de izquierda, que era el gobierno Dilma. Este gobierno aplicó medidas de desalojo, de tomada de territorios. Nuestro colectivo surge relacionado con esas resistencias, con esas luchas, de este levantamiento urbano, donde fueron utilizadas tácticas de autodefensa popular en protestos de rua, muchos en la calle. Muchos de nuestros compañeros y compañeras fueron criminalizados, yo misma fui encarcelada durante este periodo. Escribí este libro en portugués, pero que cuenta un poco de nuestra historia y de todo lo que vivimos. Pensamos que los grandes eventos como Copa y Olimpíadas son de facto la aplicación de un proyecto internacional de tomada de territorios que viene para impor la gentrificación a la población, y fue un poco esto que vivamos en este periodo. Yo voy dejar acá como un regalo para los zapatistas, se outras pessoas têm interesse em conhecer nossa história, também posso conseguir o livro, não? E durante este processo, muitos coletivos surgiram, assembleias populares, ocupações, porque a insurreição ela cria também autonomia, ela é formadora de subjetividade, ela é formadora de autogestão, de espaços autônomos. Então, nosso coletivo é um destes que foi criado, não sei se estão compreendendo o que estou dizendo, que foi criado a partir destes protestos, a partir desta insurreição popular ao Brasil. E durante estes eventos, estas resistências também, começamos a apoiar essa aldeia urbana que se chama Aldeia Maracanã e que está localizada ao lado do estádio do Maracanã, uma área que ficou muito valorizada, muito cara para se viver. E todos os que estavam em entorno do estádio estavam sendo expulsos por conta despojados, desalojados por conta da proximidade de Copa do Mundo e das Olimpíadas. E a aldeia Maracanã era uma retomada de território historicamente indígena que quedava lá desde 2006 e estava sem que o Estado se lembrasse que ela existia, mas com a proximidade de grandes eventos, com a Copa, era necessário ordenar toda a cidade. E sim, e com isto, muitas favelas, muitos espaços que não eram legalizados foram desalojados, e a aldeia Maracanã seria um destes espaços que estava neste projeto para sair. Mas com a resistência popular, com a organização de coletivos e apoio dos anarquistas também, nós podíamos manter a aldeia onde ela está até agora. A aldeia não foi desalojada, a aldeia Maracanã resiste. E nosso coletivo também surgiu com este apoio a esta resistência. Por três vezes, o Estado tentou desalojar a aldeia e por três vezes o Estado não conseguiu, porque a aldeia retorna. E com isto surgiu uma palavra de ordem, que é aldeia resiste, aldeia resiste, aldeia resiste, que encantamos em nossos protestos, em nossas manifestações de rua, ainda hoje. Um oi. Ela fala. Ela. Voilà. Sim. É muito interessante, um pouquinho mais sobre a aldeia Maracanã, que quando conhecemos a Casa de los Pueblos em Ciudad de México, nos recordó mucho porque la aldea Maracaná está cerca del estadio, pero está en una localización donde era el Museo de Indio. Entonces lo que sería el INPE de ustedes acá, la aldea es lo mismo. Es lo mismo, las instituciones no hacen nada, entonces vamos a retomar un espacio que era para ser de los indígenas. Entonces, el predio no es como el IMPE de acá, es un predio muy viejo que estaba abandonado por el poder público, y la ODR retoma el Museo de Indio. Durante la Copa del Mundo y las Olimpiadas, querían despojar el Museo de Indio y hacer un museo de Copa de Fútbol. Querían también hacer un estacionamiento para los juegos de fútbol. Entonces es como que es muy horrible como que hacen esto. Otra cosa también, que los políticos más conservadores llaman la aldea Maracaná de basura urbana. Dicen que, ustedes quieren, no hay indígenas en Brasil, si quieren indios, van para Bolivia. Esos son los políticos de Río de Janeiro, que están siempre persiguiendo la aldea Maracaná. En la aldea Maracaná también hay una universidad indígena, pluriétnica de la aldea Maracaná, que también está como que está reivindicando ser la primera universidad indígena de Brasil. Acá sabemos que tiene una gran tradición en México de aldeas, de universidades indígenas, pero en Brasil solamente ahora están hablando de esto los gobiernos. Pero la aldea Maracaná mismo se reconoció hace la universidad indígena con los pueblos casi 20 años. Entonces es más esto también que quería. Bom, e agora eu vou falar um pouco de nosso projeto de educação popular, né, que também foi criado neste contexto de insurreição popular para apoiar a luta contra o desalojo à favela de Mangueira, que é situada também, ubicada nesta mesma cerca do Maracanã, nessa mesma região, como a comunidade indígena. Estava lá, estávamos a apoiar também, para que acontecia, porque na favela, muitas vezes, os corridos não chegam em lá em lá. Há muita violência, projetos com educação que estão lá desde 2013. Estão desde 2013 até hoje. E damos aulas de preparação para entrar na universidade, mas também cursos culturais, cines, debates e aulas de autodefesa, tudo completamente gratuito, não cobramos nada, é tudo voluntário. E muitos de nossos estudantes e ex-estudantes retornam para compor e construir conosco este espaço também. Então, compreendemos que é um espaço de formação política. Temos alguns princípios que são a autogestão, gestão. Não temos diretores, não temos nenhuma estrutura hierárquica. Horizontalidade, sim. Mesmo dentro de sala de aula, com nossos estudantes, não estabelecemos uma relação hierárquica entre maestros e estudantes, porque buscamos uma educação libertária onde todos aprendem uns com os outros e trocamos conhecimento. Nós não vamos lá para ensinar, mas também para aprender com a população de Mangueira. E com isso também temos o princípio da educação libertária e popular de Paulo Freire, e somos inspirados também por uma brasileira que se chama Maria Lacerda de Moura, que é uma anarquista que viveu no início do século XX em Brasil. e também a responsabilidade coletiva é um princípio que nós temos, de compreender que nossas ações não afetam somente a nós mesmos, mas afetam a todos que constroem conosco. Então, partilhamos esta ideia de la responsabilidade coletiva entre nós outros, e como uma ruptura com o individualismo crescente na nossa sociedade atual. E também o apoio mútuo, o anticapitalismo, e os apoios às resistências locais. Esses são nossos princípios e que regem nossas ações no território. Hoje nós estamos ameaçados de desalojo também, ainda, porque não temos um espaço legalizado, então é possível que não tenhamos mais onde estar, não sabemos como vamos fazer, porque cada vez mais os territórios são dominados, são pelo capital e pelo Estado, então é cada vez mais difícil manter uma ocupação, manter um espaço autônomo, bom, isto é que estamos vivendo agora, mas não vamos parar, vamos continuar de uma forma ou de outra, vamos conseguir encontrar um outro espaço para manter nossas ações. Una cosa que cuando este colectivo fue creado es que esta favela es muy cerca de la universidad pública, pero creemos que hay muros no solamente físicos, pero simbólicos también. De las personas no creen que la universidad, las personas, los jóvenes de periferia no creen que es para ellos. Entonces, una de las cosas que este colectivo hace es intentar romper estos muros visibles e invisibles de la favela, de la periferia con la universidad. Porque esta región, todo es muy cerca, como en el mapa, hay la universidad, hay el estadio, la aldea Maracaná y la favela. Entonces tenemos todo en la misma región. Río de Janeiro, no sé si se lo conozcan, es muy, muy desigual y la desigualdad está muy cerca. Entonces este es como que las personas que viven cerca de la universidad, muchas no, ni siquiera piensan que pueden adentrar la universidad porque hay estos muros invisibles también, simbólicos, ¿sí? De que no los pertenecen a este lugar. Entonces este colectivo está como que Camila es maestra de esta universidad, yo soy investigadora de esta universidad, intentamos hacer con que estos muros, con que estas cercas sean cada vez menores y que podemos romper con estos muros simbólicos también. Yo quería, para terminar, solamente hablar un poco que durante el periodo pandémico, nuestro colectivo y otros colectivos que actúan en la favela prestaron apoyo sanitario que el Estado no prestaba a la población más pobre. As pessoas que não podiam quedar em casa porque precisavam trabalhar, mas não tinham acesso à informação sobre proteção e mesmo máscaras que se chama, foram os coletivos autônomos que fizeram esse trabalho e não o Estado brasileiro. De esto, no solamente de nuestro colectivo, pero de muchos colectivos de favelas, colectivos autónomos, muchos dicen que acá, los de abajo, somos nosotros por nosotros, porque no podemos contar con el Estado, con las instituciones. Entonces, este también es como que un grito de guerra, así de nosotros por nosotros. Este siempre fue así. Este nosotros por nosotros también es una inspiración también zapatista de los pueblos autogeridos, que no lo dependen del Estado, que hacen todo por ustedes mismos, juntos en la colectividad. Entonces, es una inspiración también. Bom, isso que teníamos para compartilhar com nosso espanhol um pouco, nosso portunhol, mas gostaríamos de ouvir e conversar, escutar também de vocês. Las compañeras, no sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, gracias. Dos preguntas. Una, si solamente su acción está en el nivel que exponían, universitario, si no hay en los otros niveles, nivel básico. Segunda pregunta, en la universidad, ¿cuáles son los campos formativos, carreras o especialidades en las que se prepara a sus universitarios, a sus estudiantes? Gracias. Entonces, nos tenemos también letramiento, apoyo escolar para niños, y también hacemos actividades educativas que no son relacionadas a la educación formal, pero que comprendemos como educativas, que llamamos de encuentros lúdicos, que son otra forma de pensar la educación y la troca de aprendizaje. También hacemos muchas cosas, esquecí de hablar, con la aldea Maracanã. Entonces, nuestro colectivo también visita la aldea con los moradores de Mangueira, de la favela, para conocer la cultura originaria de los pueblos de la aldea Maracanã. Y en relación a la universidad, nos compreendemos la universidad como un lugar que debemos tomar para nosotros, porque también es nuestro. Entonces, nuestra idea no es simplemente entrar, ayudar a las personas de la periferia a entrar a la universidad, mas con esto, mudar la universidad, transformar la universidad en una universidad popular. Entonces, muchas veces no pensamos tanto en cuál carrera. Tenemos un examen nacional unificado para entrar en la universidad, que es el mismo para cualquier carrera. Esto no importa mucho. Tiene un mismo programa, que es el programa del ensino secundario. Nosotros no enfocamos tanto en esto. Esto es importante también, pero nos pensamos nuestro espacio como un fin en sí, ¿sí? De aprendizaje para las personas. Pienso que es esto. Gracias. No sé si tienen más preguntas. Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues si ya no hay más preguntas, pues agradecemos la participación de nuestras compañeras y un fuerte aplauso pues para ellas. Vamos a seguir las participaciones. No sé si están los compañeros y compañeras, la sexta Grietas del Norte. Son los que iban a participar anoche. Bueno, el otro participante es la comunidad de lucha Alfoa. No sé si están los compañeros y compañeras. Como no están los compañeros y compañeras, pues las que son de Cooperaciones Rebelde, Napoli, Ecología Política, no sé si están los compañeros y compañeras. También los participantes de REA de los Pueblos Quieren, la Cantina Siria, Sur Territoria. No sé si están los compañeros y compañeras de psicólogas en el mundo. Si están los compañeros, pueden pasar. Buenos días a todos y todas. Nosotros somos una asociación italiana que se llama Psicólogos en el Mundo y como disculpen si hablamos de tratamos un poco de empezar con algo que se despiertan. Vamos a hacer un pequeñito juego y vamos a hacer preguntas. Y si vosotros perciben que la pregunta es coherente con que vosotros experiencian, bueno, pueden levantarse. Espero que se ha comprendido. Bueno, empezamos bajándose y después de las preguntas, si eres de acuerdo, bueno, puedes levantar. Vale, gracias. Sentado, sí. Un ejemplo. Bueno, vamos a empezar. Vale. Vale. Empezamos con una pregunta muy sencilla. ¿A quién le gusta el mole? Te la yalik de jota, tik matalia y queja te. Me yalas mulantik te pintias yalbetiques. Te sustes y balcuntique y alas te escambastik. Y ascañale yun yas mulantik. La teme más vayas te escambastique y ascañale más vayas mulantik. Chicambal. Y chupiti la soco. Ya la vas cantuntik te mole. Maba la cardic yak ora. A ver, mátale y descanse un mole. Bueno, ¿ale ya es pastic vi? ¿Chicambal? ¿A quién no le gusta levantarse temprano? ¿A quién le gusta el chocolate? ¿Quién ha vivido situaciones de marginalidad? Madala ay uts en billion de chopol kush le hale. La repetición es en Castilla. ¿Quién ha vivido situaciones de dificultad o marginalización en la sociedad y con otros? Entonces, ¿A quién le gusta estar juntos y luchar? Bueno, gracias. Ahora vamos a empezar. Entonces, buenos días. Yo soy Clelia y soy parte de la Asociación Psicólogos en el Mundo, como mi compañero estaba diciendo. Somos una asociación de Torino, en Italia. Es una asociación de voluntariado que se ocupa de psicología de comunidad en una óptica transcultural. Eso significa que el trabajo se focaliza sobre la interrelación entre el individuo y el contexto en el cual está inserido. De consecuencia, las psicólogas mismas son partes de las comunidades donde trabajan y coparticipan en la planificación y en las intervenciones que tienen como objetivo cambios estructurales para el favorecimiento del bienestar de las comunidades. Según esta perspectiva, es fundamental partir desde los recursos que las comunidades ya tienen para activarlas, amplificarlas y también favorecer la creación de redes entre grupos, en un sistema que nos quiere siempre más individualizados. Estamos aquí participando y hablando con ustedes porque vuestra lucha es nuestra lucha. Nosotras creemos en una psicología aliada de la militancia que combate por una sociedad más inclusiva y creemos en una psicología que, soportando a las activistas, deviene militante ella misma. De hecho, las psicólogas deberían tener un papel fundamental en pensar y combatir por sociedades que ponen todas las comunidades y todas las personas, y también los seres no humanos, al centro, por un contexto que favorece, en cambio de sofocar, la salud mental de todos. Además, como trabajadoras que se ocupan de apoyar a personas en situaciones de marginalidad o vulnerabilidad, notamos que la figura del psicólogo debería ser más política, en cuanto el contexto sociocultural y político en el que viven las personas a las que apoyamos, tiene un impacto notable sobre la salud mental del individuo y sobre el bienestar de toda la comunidad. Sin duda, las psicólogas deberían tener cuenta de todo esto cuando se enfrentan con las personas en contextos clínicos y también luchar para crear una sociedad que más pueda favorecer el florecimiento de las comunidades. Traemos ahora algunos ejemplos prácticos de situaciones problemáticas con las cuales trabajamos. Y siendo conscientes que algunos de los grupos más marginalizados en Italia y en todo el mundo también son los de las personas migrantes, y muchas de nuestras actividades son construidas con ellas y para sus necesidades. El clima represivo y de miedo que se respira en nuestro país al momento se refleja, de hecho, en las políticas y prácticas de gestión de la migración, y resulta evidente la burocratización de la vida de ellas y la criminalización de las personas en movimiento. Nuestra asociación no solo responde a necesidades de cuidado psicológico individuales y familiares de las personas migrantes en situaciones de grave sufrimiento, sino también propone actividades en grupos de escucha, soporte e interacción sobre la cuestión de salud física y mental en un sistema sanitario que no tiene espacio para la comprensión, la escucha y la ayuda, especialmente en situaciones interculturales. Ahora voy a dejar la palabra a Ana María, que tiene muchos ejemplos más prácticos de las actividades que nuestra asociación hace. Algunos pequeños ejemplos de práctica. Hay muchos. Aquí nos vemos juntos alguna pequeña experiencia. Nuestra práctica se basa en un'ottica interseccional. Si por un lado sabemos que en la vida de todos hay momentos particularmente significativos que pueden ser vividos por cada cultura in maniera profondamente differente e con significato e ritualità specifica. Por otro lado, sabemos que para los migrantes muchas etapas de la vida cotidiana se convierten en un desafío constante por un sistema que quiere echarles. En particular, nos podemos narrar algunos pequeños ejemplos que emergen del trabajo con las mujeres. En la situación de inmigración, la situación de las mujeres es particularmente delicada y particularmente problemática. Y en particular, uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para las mujeres migrantes es el embarazo. Simplemente ir a una visita ginecológica y entenderse con los médicos occidentales puede constituir un obstáculo importante y una forma de victimización de la persona. De hecho, a menudo estas mujeres se asustan por la cantidad y el tipo de examen que se le prescriben en Italia, en el sistema occidental, sintiéndose enfermas cuando no lo son, no lo están. Además, al provenir de otras culturas que protegen al niño de la mirada de la mirada de los demás, que podría dañarlo, se sienten inválidas por prueba como las ecografías. Como psicólogos, en este caso, trabajamos en red con otros profesionistas, como los mediadores culturales, para garantizar que las mujeres puedan vivir este momento con dignidad y para evitar el desarrollo de traumas. En concreto, se atienden las preocupaciones de las mujeres explicando el funcionamiento de un sistema sanitario extranjero y las motivaciones de los exámenes médicos, teniendo cuenta de los aspectos culturales y haciendo así que los médicos también hagan lo mismo. De hecho, cada uno es padre, madre, hombre, mujer, hijo, hija, según lo que ha vivido y aprendido dentro su propio país, su propia cultura y su propia familia. Y el grande esfuerzo de la persona migrante consiste en no perder el sentido de todo esto en la propria cultura, pero también en aprender a captar el sentido de la cultura que te acoge. Recuerdo a una mujer con la que trabajé en el pasado que un día me dijo: yo sé cómo se hace de madre a mi pueblo, pero aquí ya no lo sé. El papel del psicólogo es favorecer la integración y la armonización de estas dos partes. Otro ámbito es el trabajo de la escuela, y vado a pasar palabra a mi colega Alessandro. Gracias. Vale, otro ámbito de nuestro trabajo es en las escuelas. Y en Italia, como en otros países, hay barrios en los que la mayoría de las personas y también los estudiantes pertenecen a una cultura diferente. Y lo que plantea diversos problemas de comunicación, comprensión y relación, también los económicos. Esto también conduce en Italia a una tasa muy alta de abandono escolar. De hecho, el sistema escolástico italiano no está listo para acoger personas que no hablan el idioma italiano y que vienen de culturas diferentes y no pueden atender las distintas necesidades que ellos tienen. Por supuesto, no es raro que en estos casos los hijos de personas migrantes se vean obligados a traducir las reuniones entre padres y profesores cuando sus padres no comprenden el idioma, lo que lleva a asumir muy responsabilidades y funciones que no les corresponden. Un ejemplo de problemas en el sistema escolástico es lo que pasó con el conflicto en Ucrania, en consecuencia de la cual se pusieron muchos estudiantes en las aulas ucranianos sin considerar las diferencias lingüísticas y culturales. Efectivamente, nosotros nos enfocamos en trabajar con grupos de padres y chicos en relación a las dificultades con el idioma y la elaboración de sus experiencias emocionales de consecuencia a la guerra. La colaboración con los mediadores culturales ha sido fundamental. Sin embargo, también se puso de manifiesto lo miope que es el sistema, ya que si bien se matriculó a todos los niños en la escuela, no se previó la presencia de mediadores para todos. Además, allí donde lo sabía, los mediadores, al ser ellos mismos víctimas directas de conflictos o indirectas, ya que también tenían familiares y amigos aún en Ucrania, que presentaban dificultades emocionales muy fuertes y entraban en fuerte resonancia con la historia contada por las personas a las que teóricamente deberían haber acompañado. Por esto, otra importante labor realizada por la asociación fue proporcionar apoyo emocional y formar a los propios mediadores para que no se convirtieran ellos mismos en pacientes secundarios en actividades clínicas que no estaban dirigidas a ellos. Ahora vamos a pasar palabra a Alessia. Gracias. Ahora, siguiendo hablando de nuestro trabajo sobre la salud mental comunitaria en el territorio, no podemos pasar de mencionar las actividades en los barrios de Torino. El objetivo básico es fomentar la integración, la valorización de las diferentes aportaciones culturales, la activación de los recursos presentes en el territorio que son útiles para las personas que viven ahí y la organización de eventos que pueden catalizar los intereses de personas de cualquier edad. Esto pasa por un primer análisis de la demanda de la población del barrio y un mapeo del territorio. Y es posible gracias a las experiencias de ciudadanía activa. De acuerdo con una perspectiva occidental, normalmente en nuestros barrios cada uno vive aislado en su casa y se pierde el tejido de conocimiento, conexión y comunidad entre las personas que viven cerca en los mismos lugares. Se trata de redescubrir los lugares y el cuidado del medio ambiente y de activar los recursos presentes útiles para la socialización. Por ejemplo, en lugar de tocar la guitarra solo en casa, si tocas en el jardín, alguien vendrá a cantar contigo, pero primero hay que crear la posibilidad de que se establezcan redes entre las personas. Una de las actividades de la asociación fue apoyar a los padres que tenían dificultades para encontrar espacios para sus hijos pequeños. Así que empezamos por hacer una mapa del barrio para identificar los recursos y las dificultades existentes en el territorio, logrando finalmente a descubrir espacios ya existentes y construir otros nuevos que respondieran a sus necesidades específicas. Por ejemplo, se creó un reto comunitario gestionado por las propias familias. De esta manera, la población se moviliza para cuidar el lugar en el que vive, que a su vez cuida de ellos. Otro aspecto es que en los barrios con un alto índice de inmigración surgen necesariamente necesidades diferentes y se pone de manifiesto la dificultad de integrarse en un contexto en el que rigen normas relacionales diferentes. En este caso, la asociación se ocupa de estar en la casa del barrio, estar entre la gente, con los educadores soportando los aspectos prácticos en sus significados emocionales. Ahora, Paola va a terminar nuestro intervento hablando de cooperación internacional. Otro enfoque de la asociación son las actividades de cooperación internacional. De hecho, siendo parte de realidades como la de DGH, que tuviste la oportunidad de escuchar pasado ayer con Juan Manuel, colaboramos con comunidades en África y Centroamérica, como aquellas en Altamirano, con el objetivo de activar recursos para que puedan enfrentar sus necesidades en relación con la salud mental. El problema que nos llevó a Altamirano en el 2015 fue la alta tasa de suicidios entre los jóvenes, sobre la que trabajamos formando al personal del Hospital San Carlos en la acogida de estos chicos y sus familias. También activamos a nivel del barrio momentos de formación para los chicos que quisieran convertirse en antenas de la salud mental. Actualmente, nuestro trabajo se centra en apoyar a nuestros colegas psicólogos chapaneques para que recuperen lo que psicológicamente he quedado en la mente y en el corazón de los niños y de los adultos con respecto al conflicto armado del año pasado. Uno de nuestros objetivos es activar posibilidades para comprender los daños psicológicos sufridos y identificar estrategias que pueden evitar el trauma como consecuencias de los acontecimientos violentos vividos o presenciados. Queremos subrayar que no trabajamos para las comunidades, sino con ellas, y con observaciones participantes damos nuestra disponibilidad para reflejar juntas y encontrar soluciones siendo conscientes de las insuficiencias de nuestras pautas occidentales. En conclusión, como psicólogos de comunidad, tenemos que enfrentar situaciones muy varias, desde el contexto educativo, hasta uno médico, hasta uno territorial, siempre teniendo en cuenta una visión intercultural e interseccional. Resulta evidente que el objetivo no es simplemente el trabajo clínico e individual, que solo es un parche por un problema sistémico mucho más grande, sino focalizarse también sobre el colectivo, dándose cuenta que los trastornos individuales son muchas veces reflejos de una sociedad que no funciona, y por eso son trastornos colectivos. Entonces, como psicólogos de comunidad, nuestro trabajo es con los grupos y se basa en el encuentro con las comunidades distintas, con personas diferentes en diferentes partes del mundo. Son precisamente estos encuentros que crean conocimiento y permiten un intercambio de perspectiva, competencia, manera de ser y de trabajar. Haciendo así, podemos aprender nuevos recursos para nuestra profesionalidad como psicólogos. Todo esto crea un terreno fértil para favorecer el nacimiento de oportunidades de oposición activa y contrasto a un sistema que nos quiere aislados, marginalizados y aplastados por nuestro malestar emocional y psicológico. En cambio, esto permite la creación de redes de solidaridad y soporte que no dejan atrás a nadie. Por esto, agradecemos mucho ser aquí con ustedes y ver todas estas personas que luchan juntas en maneras distintas, pero con el mismo espíritu y objetivo de construir una sociedad más hermosa que permita el florecimiento del bienestar colectivo. Muchas gracias. Ahora, antes de las preguntas, si la tenéis, podéis hacer 5 minutos de cuchicheo con vuestros vecinos como una pequeña reflexión y discusión entre vosotros antes que hacernos preguntas. Y también quizá podéis compartir experiencias que habéis tenido sobre lo que hemos hablado. Gracias. Bueno, ahora si tienen preguntas pueden hacerlas, tenemos 5-10 minutos, ¿vale? Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso, el proceso que tuvieron en San Carlos, ¿cuánto tiempo duró? ¿Qué hicieron específicamente? Entiendo que fue el año pasado cuando estaba más pesada la cosa. O bueno, que cuenten un poco eso y si van a seguir trabajando aquí en Altamirano en el hospital o cómo. No, nada, eso. Gracias. Ana María. El trabajo con el Hospital San Carlos del 2015 fue un trabajo de sobre 2 años con el personal del hospital y con los barrios en alianza con la parroquia. Ahora no hay proyecto de este tipo con el hospital porque, como decimos antes, nosotros podemos trabajar si la comunidad lo quiere. Muchas cosas cambiaron en la dirigencia del Hospital San Carlos. Entonces ahora al hospital lastimadamente no hay servicio de psicología y no hay intencionalidad de trabajar en esta dirección. Entonces ahora no trabajamos con el hospital, trabajamos en alianza con colegas chapanecas que conocimos, con las cuales trabajamos también en línea con la computadora en el año, sobre todo con grupo de jóvenes, sobre los problemas que hay. La colega hablaba antes de que se está construyendo un trabajo por los padres y también por los hijos, porque hay muchas experiencias muy tristes, muy pesadas, por el clima de conflicto y lo que pasó. No es una novedad, pero es muy importante por los niños y por los padres. ¿Por qué? Porque cada vez que yo, que soy niño, vivo una situación de violencia, y no hay adultos que pueden comentarla, explicarla, elaborarla, ponerla en el diálogo cotidiano, vado a crecer y a ser un adulto que tiene en sí mismo trauma de violencia. Y esto significa que con mucha probabilidad yo, adulto, puedo ser violento e entrar en dinámicas de criminalidad o de otras cosas que repiten la violencia. Esto es un problema muy, muy, muy, muy, muy grande para todos. Entonces, por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo de nuestro trabajo. Hay otras preguntas. Buenos días, compañeras, compañeros psicólogos, psicólogas. Muchas gracias por el trabajo tan importante que están haciendo, como el trabajo de muchos otros colectivos que aquí nos han compartido palabra. Una pregunta es, con un poco de curiosidad, con el efecto que sabemos tan destructivo de los celulares sobre los jóvenes, ¿cómo esto lo han ustedes topado en su trabajo? Pues parece que sobre todo con comunidades migrantes allá, no sé, pero entonces eso sería como, si pueden hacer un comentario sobre qué hacer con los jóvenes y los celulares como psicólogos, psicólogas que son. Y también una pregunta que salió aquí con el cuchicheo de los 5 minutos con la compañera, que ¿y qué pasa en Altamirano? Que no sé si lograron encontrar por qué tan alto índice de suicidio allí particularmente. Serían las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, ahí sí, en Altamirano trabajamos con los jóvenes, en grupo sobre todo, y nosotros no tenemos una, no somos una asociación que interviene sobre los jóvenes, pero trabajamos con los jóvenes. Entonces, nuestro trabajo es escuchar las preguntas, las dudas que ellos tienen, y después vamos a trabajar sobre lo que quieren. Y en Altamirano los jóvenes quieren trabajar sobre muchas, en muchas áreas, sobre muchas cosas, porque los jóvenes de Altamirano están muy conectados y experiencian y han experienciado diferentes tipologías de experiencia, de violencia, y en este campo, en esta zona, nosotros trabajamos en las áreas, en las zonas donde ellos quieren trabajar. Se trabaja en la mayoría en grupos donde nos escuchamos y pensamos con ellos sobre lo que quieren, que sea argumentos más prácticos como argumentos más profundos, como el sufrimiento y algunas experiencias típicas. Pero necesitamos de decir que en Altamirano hay una red muy, muy, muy importante donde los jóvenes se apoyan. Y esto es además un importante red de soporte que no se encuentra en todas las zonas y en todos los países. Gracias. Relacionado a la primera pregunta sobre el, bueno, celulares y social media y esto, bueno, claramente vemos que son algo que crea forma de adicción y dependencia y que también pueden crear isolamiento también, aislamiento. Deberíamos decir que nuestra asociación no se ocupa directamente de esto. Bueno, por cierto, en nuestro trabajo esto puede emerger, pero no es una de las actividades más en que nos más central. Sin embargo, queremos decir también que en algunas situaciones el celular es especialmente por generaciones más jóvenes o por personas migrantes, son la única forma de relacionarse con entre propios compañeros de cultura. Entonces, sí es importante criticar y ver cuáles son las problemáticas de estos instrumentos, medios, pero se anche todavía importante notar quali sono le recursos di estos medios che pueden hacer red entre personas que hay que son aislados. Hola, yo quería preguntar sobre si podría profundizar en las acciones concretas que se hacen en el acompañamiento ginecológico de las personas migrantes y también sobre su efectividad. Gracias. Tenemos una semana de palabras, se puede enfrentar mejor esta temática porque es una temática bien compleja. Digo solamente pequeñas cosas que para nosotros permiten un contacto con las mujeres. Hay mucha atención a lo que es la posibilidad de inventar y actualizar momentos, tiempos, actividades por las mujeres. En situación de migración todo es muy difícil y la mujer tiene situación de dificultà economica, di difficoltà del tempo e soprattutto hay una maniera di essere mujer totalmente differente. La maggioria delle mujeres che nos encontramos sono africanas. Nel essere mujeres nel contesto africano è una dimensión de colectiva, de ayuda permanente, de modelos de de hacer cosas, de pensar, de vivir con los niños, que tiene su raíz en la tradición. En situación de migración, las mujeres no pueden sentirse confirmada por la manera de hacer de las otras mujeres. En Italia, casi todas las mujeres trabajan, casi todas tienen un niño, después a veces dos niños, una experiencia totalmente diferente. Entonces, en práctico, la idea es que reconstruir pequeños espacios de encuentro, porque la dimensión del país, del villaggio, como se dice, del pueblo, se pueda vivir por lo menos en algunas situaciones. En estas situaciones de condivisión, de trabajo, de a veces también de ayuda y de cura corporal, hay muchas cosas, porque para un migrante que no habla la lengua, el malestar psicológico se dice muchas veces con el cuerpo, con los síntomas de enfermedad. Entonces se trata de actualizar la posibilidad de pensar que hay momentos para sí mismos, que hay momentos para hablar con las compañeras, que hay momentos en el cual, como en tu pueblo, los niños están juntos y pueden simplemente jugar. En este ambiente de normalización de dificultad, la disponibilidad es de las personas que viven, que conocen un poco más la cultura y también la lengua, y de disponibilidad a traducir permanentemente su experiencia y su dificultad en algunas cosas que pueden condividir con las otras mujeres. Los psicólogos tiene su observación sobre todo sobre la normalidad, y las dificultades son muy normal y a veces, pero hay demasiado dificultad y necesita una ayuda por empezar a transformar un poco las cosas. Vamos a parar aquí porque es muy, muy, muy largo. Bueno, gracias. Vamos a terminar. No tenemos tiempo. Sí, bueno, gracias a todos. Ahora vamos a terminar y agradecemos a todos por la atención. Y si tienen dudas o si otras preguntas, o si quieren hacer red, hablar un poquito con nosotros, nosotros hoy estamos aquí. Entonces, gracias otra vez y bueno, nos vemos. Pues igual agradecemos a los compañeros y compañeras por su participación. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Entonces, pues vamos a seguir con las más participaciones. Gracias. Pues ahora seguimos con la otra participación, que son los compañeros y compañeras Sexta Grietas del Norte. Pueden pasar, compañeros y compañeras. Bueno, vamos a darle la palabra a las compañeras. Buenos días a todos, todas, todas y todos que nos acompañan por acá. Es un honor para nosotros esta invitación. Muchas gracias, compañeros, venir a hacer palabra con ustedes es un sueño en realidad. Venimos representantes, nosotros tres, como representantes de Sexta Grietas del Norte. Hay también, bueno, Sexta Grietas del Norte es una red, nosotros venimos como tres representantes, pero también hay dos personas que llevan más tiempo en la red, por ahí en el público. Y el día de hoy les compartiremos un texto que preparamos con todas las personas que forman parte de la red. Es una síntesis de las dificultades, estrategias, luchas que se están peleando en las diferentes geografías donde se ubica nuestra red. Así que iniciamos palabra. Nosotras, nosotros, nosotroas, nosotres, venimos del otro lado del mundo, del otro lado del muro, ese muro impuesto por los de arriba, quebrando vidas, separando familias y pueblos, pero que un día vamos a tirar. Somos parte de Sexta Grietas del Norte, una red de individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración y la Declaración por la Vida. Nos tejemos desde diferentes geografías, mayormente desde el llamado Estados Unidos, llevando a nuestros contextos los principios zapatistas que nos inspiran y guían nuestro andar. Estamos dentro de una de las mayores panzas de la bestia, donde la individualidad, la desconfianza hacia el otro, aunque sea hermana, hermano o hermana, hermanoa, predominan alimentados por los intereses de los arriba. Allá la solidaridad, el tejernos y caminar en bolas se vuelven un reto, sobre todo porque abrimos grietas, convirtiéndonos en una amenaza para el sistema capitalista que al saberse herido trata de aplastarnos y destruir ese tejido. Aunque varias personas y colectivos ya hacían trabajo zapatista desde hace años por esas tierras, en el 2017, con la primera llegada de Trump, comunidades zapatistas envían una tonelada de café, obras del Comparte y un mensaje muy claro y fuerte, que recuerden siempre que hay que resistir, hay que rebelarse, hay que luchar, hay que organizarse. Nos pidieron organizarnos para el café y las obras del Comparte, que llegaron a varios rincones, pero nos dijeron también, no solo para esto, también y sobre todo para hacer actividades de apoyo a toda esa gente que hoy se encuentra perseguida simplemente por tener un color de piel, una cultura, una creencia, un origen, una historia, una vida. Y esa fue la semilla de nuestra red, que ahora se encuentra en varias partes del llamado Estados Unidos, mayormente, incluso ciudades de California, de Nueva York, de Texas, en Nuevo México, Nueva Orleans, Colorado, Ohio, Hawaii, Montana, y hasta nos brincamos la frontera de regreso en Ciudad de México y Querétaro, y hasta Chile llegamos. Hacemos tareas para abrir grietas, sembrar autonomía, resistencia y rebeldía en nuestras distintas geografías y en trabajo coordinado como red, tales como la venta de café zapatista, la publicación del Journal Grietas, que lleva ya 2 ediciones y estamos trabajando en la tercera. En este journal recopilamos y compartimos ensayos sobre temas que dialogan con la lucha zapatista, así como relatos de experiencias que personas de nuestra red tienen con el andar con el zapatismo. hemos organizado dos encuentros a los cuales han llegado compas de distintas geografías, aun cuando no sean de Ciertas Grietas del Norte. Han asistido representantes del CNI y de comunidades originarias en Estados Unidos y Canadá, con quienes se ha abierto comunicación. Hemos asistido a encuentros como Dandelion en la ciudad de Nueva York y a Cisjordania-Palestina con una delegación. También hemos compartido nuestro journal en el People's Forum en Nueva York. Asistir a encuentros es una manera de abrir camino. Hemos caminado con otras luchas, como la rebeldía contra la destrucción del bosque Waylani para una ciudad de entrenamiento policial en Atlanta y el apoyo a la clínica de Azqueltán en Jalisco. Los compañeros de nuestra red han compartido información sobre cómo se manifiesta la resistencia en sus respectivas geografías. En última instancia, hablaremos más de cómo resistimos que de la hidra a la que nos resistimos, ya que entendemos que nuestras luchas no son aisladas ni nuevas. Pero queremos empezar señalando algunos patrones significativos de represión que nuestros compañeros de la red están enfrentando. Nuestras tierras se están utilizando como campos de pruebas para nuevas tecnologías, armas de muerte y métodos de represión. Se construyen ciudades enteras para el entrenamiento militar o policial y el internamiento de familias en todos Estados Unidos, desde el oeste hasta el este, pero especialmente en las zonas fronterizas y cerca de áreas donde viven personas racializadas y de clase trabajadora. Hemos visto cómo la migra ha llegado a asaltar lugares de trabajo, escuelas, hogares y calles para secuestrar y hacer desaparecer a la fuerza a nuestros vecinos en furgonetas sin matrícula. La ciudadanía de la persona no le importa a la migra, y eso es solo el principio, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha aprobado recientemente una legislación que destina 175 mil millones de dólares para seguir secuestrando y encarcelando a familias. El aumento significativo de la presencia de la migra y el terror a los inmigrantes fue denunciado y algo observado por compañeros de nuestra red de muchas geografías, desde Los Ángeles hasta Honolulu en Hawái, pasando por la ciudad de Nueva York e incluso una pequeña ciudad santuario en el estado de Nueva York. Mientras intentamos organizarnos para defender nuestras comunidades, estamos lejos de estar armados como estos agentes del estado. Debido a esta creciente represión estatal contra inmigrantes, personas de la clase trabajadora, identidades disidentes y cualquiera que resista al proyecto colonial de muerte, aquellos de nosotros que seguimos resistiendo, entendemos que nuestro trabajo conlleva el riesgo de ser criminalizados, detenidos o desaparecidos por un tiempo indefinido. Oímos la narrativa de ley y orden utilizada como excusa para la represión por parte de los gobiernos locales en diferentes geografías. Por ejemplo, Querétaro ha promulgado recientemente su plan orden, mediante el cual se han adquirido 250 patrullas policiales que implican simplemente mayor vigilancia y corrupción, desplazamiento forzado de personas en situación de calle y represión de expresiones culturales diversas. Cuando algunos artesanos protestaron por su desplazamiento bajo el plan orden, fueron atacados con brutalidad policial, con arrestos y daños físicos alarmantes. Un compañero en Los Ángeles compartió que su gobierno local también afirma hacer cumplir la ley y el orden, aunque los agentes enmascarados que secuestran a la gente actúan por encima de cualquier tipo de ley, política o protocolo del llamado debido proceso. Las protestas contra la presencia de la migra en Los Ángeles se han encontrado con una presencia militar que no se veía desde los disturbios de 1992, en respuesta al caso de Rodney King y la absolución de todos los agentes de policía implicados. Nuestra compañera en Chile habló sobre la nueva ley de permisos, que busca simplificar y agilizar el proceso de obtención de permisos y autorizaciones para proyectos de inversión, la mayoría de los cuales son proyectos mineros y de monocultivos, que desplazan y criminalizan la existencia mapuche. En la ciudad de Nueva York, un jardín comunitario está en una batalla con la ciudad, que está amenazando con terminar el acuerdo, porque sus acuerdos comunitarios incluyen solidaridad con el pueblo palestino. En Colorado, Janet Vizguerra, una migrante que denuncia las injusticias de la migra, se convirtió en prisionera política. Nuestros compañeros del movimiento Stop Cop City en Atlanta y los líderes mapuches en Argentina están luchando contra los cargos de terrorismo. También vemos el aumento de legislación antitrans y LGBTQ que dificulta el acceso de las personas a la atención médica y a la información. También hay ataques a la educación. El gobierno federal amenaza con retirar recursos a las escuelas que tienen políticas o currículas de resistencia. Nuestra compañera dice que la escuela de su comunidad está sufriendo recortes presupuestarios en un contexto en el que ya hay una falta de apoyo a la salud mental y asesoramiento para los jóvenes que tienen ansiedad y presión desde todos los frentes de la vida. La ilusión de gobernanza democrática que alguna vez hubo, ahora se ha ido. Estamos gobernados por un gobierno autoritario y fascista. Por supuesto, el Estado tiene muchos instrumentos, no solo armas, prisiones y leyes que utiliza para proteger el orden colonial que creó. Otro desafío al que nos hemos enfrentado es la capacidad del Estado para cooptar nuestros movimientos. Un compañero en Ohio compartió que aunque ha intentado organizar a su comunidad, el llamado Partido Demócrata siempre domina todo. Nuestro compañero en Nueva York compartió de manera similar que observa el efecto inmovilizador de la fe generalizada en el electoralismo, en un puesto político y en la democracia burguesa. Entendemos que algunos de nuestros compañeros sostienen partes del Estado colonial debido a la falta de imaginación y conocimiento de los varios ejemplos de democracia mucho más profunda de lo que tenemos allá. Aquellos de nosotros que conocemos y nos inspiramos en movimientos como los zapatistas, buscamos oportunidades para conectarnos y aprender de la tierra. Pero también nos encontramos con obstáculos. Por ejemplo, un compa compartió que, aunque cada vez más personas que conocen se unen o inician proyectos de viviendas y soberanía alimentaria en un intento de crear realidades alternativas, a menudo descubren que los proyectos existentes son más institucionales de los esperados, o se enfrentan a dinámicas de poder internas tóxicas que reflejan la sociedad de la que intentamos desprendernos. Dentro de los denominados Estados Unidos, nos enfrentamos a una cultura de división y individualismo que afecta la dinámica interna de nuestros movimientos de resistencia. Esto alimenta el conflicto interpersonal, lo que interrumpe nuestras redes de atención y nuestra capacidad de actuar colectivamente. Es un problema grave cuando aquellos de nosotros que participamos en la resistencia ya carecemos de capacidad, lo que nos lleva a sentir que nosotros recursos están al límite. A pesar de toda esa represión y las dificultades a las que nos enfrentamos, también encontramos puntos en común en nuestra resistencia. Ahora vamos a compartir con ustedes los patrones que observamos en la lucha en las geografías de nuestra red. Bueno, el primer punto en común de que vamos a hablar es fortalecer y construir redes descentralizadas. Uno de los ejemplos más notables de eso son las redes autónomas de defensa de las comunidades y esas redes monitorean la actividad de la migra y se movilizan rápidamente para proteger a nuestros vecinos de ser secuestrados y deportados. Nuestro compañero en la ciudad de Nueva York compartió que esas redes avisan a la gente cuando hay agentes de la migra presentes e incluso han formado barricadas para impedir que los furgones de deportación lleguen a los aeropuertos. Trabajos similares están ocurriendo en Los Ángeles, donde otro compa mencionó que estas redes incluso han comenzado a hacer entregas de comida y recaudaciones de fondos para las personas que actualmente están sin trabajo por miedo de ser secuestrados. Por lo tanto, reconocemos la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones entre nuestros movimientos organizativos a nivel local y internacional. Por ejemplo, nuestros compañeros del colectivo Chicanoapatistas de San Diego, California, se unieron a los esfuerzos de una red de lucha contra la migra. Hay compas en El Paso que crean redes de solidaridad con organizadores en Ciudad de Juárez para protestar por los femicidios. También forman parte, esos compas de El Paso, de una iniciativa que se llama Bici Sin Fronteras, que repararon y cruzaron más de 200 bicicletas de El Paso a Ciudad de Juárez en un solo fin de semana gracias a los esfuerzos de comunidades de ambos lados de la frontera. Otro compañero destacó el éxito de las asambleas comunitarias durante la pandemia en la ciudad de Nueva York, que incubaron varias iniciativas y proyectos. Él nos dijo que se acabó de forma desafortunada por conflicto, pero cree que al fin es un modelo muy viable por el momento para entrenarnos a practicar la democracia profunda y fomentar la resistencia. Nuestra compañera en Colorado compartió que varios colectivos se están uniendo para aprender nuevas habilidades, como crear escudos para protegerse en las protestas, desactivar gases lacrimógenos y ocultar nuestras identidades para evitar la brutalidad del Estado cuando organizan acciones más arriesgadas. Nuestra compañera, que es educadora, habló también sobre la creación de redes de apoyo dentro de las escuelas, cuyo objetivo es proporcionar un lugar seguro para aprender, compartir y crecer. El compa de Nuevo México está trabajando con personas en la ciudad de Nueva York y todavía Yala para crear una red de activistas que trascienda los movimientos y las geografías, desde los defensores indígenas de la tierra en la Amazonía hasta la comunidad queer y trans local de la ciudad de Nueva York. Han celebrado 3 encuentros anuales en la ciudad de Nueva York para construir confianza y relaciones y ahora están intentando formalizar una estructura para que nuestros movimientos puedan organizarse mejor entre sí con una visión más global. A través de redes más sólidas, podemos practicar mejor otra táctica que muchos de nuestros compas comparten, el apoyo mutuo de base. Los compas de Hawái mencionaron colectivos en su geografía que se organizan para el cuidado entre ellos, con recursos que no provienen del gobierno, sino de la solidaridad de la misma gente. Nuestro compa en Nuevo México nos comparte que cuando el cambio climático provocó incendios que se extendieron por las tierras de la Nación Navajo, un pueblo originario en el llamado Estados Unidos, los miembros de la comunidad Navajo en Albuquerque utilizaron las redes sociales para pedir suministros y nuestros compas se unieron para establecer puntos de recogida. Lo mismo ocurrió cuando los incendios en Los Ángeles ardieron a principios de este año. El compañero del Paso compartió información sobre los esfuerzos de ayuda mutua para dejar agua potable en el desierto por donde cruzan los migrantes, así como las redes de solidaridad para proporcionar atención sanitaria y reducción de daños. El compa en Chile organiza una campaña mediática para recaudar fondos para cubrir los costos legales de su compa Moira Millán, que enfrenta cargos de ecoterrorismo y la infraestructura de la comunidad Love Pilan Masawisa. Las redes sociales facilitan el flujo de información y dinero, Por ejemplo, vemos una publicación en Instagram donde un amigo que necesita encontrar una nueva vivienda porque está sufriendo violencia en su actual casa por ser trans, o una recaudación de fondos para las familias en Gaza que ha organizado nuestro compa. Donamos si podemos, compartimos de nuevo para que el mensaje llegue a más personas y el ciclo se repite. Aunque Internet es una herramienta indispensable para la ayuda mutua urgente, la organización presencial sigue siendo crucial. Compas en El Paso y Ciudad Juárez, Nuevo México y Galveston han organizado eventos con comida, arte, rifas, películas, poesía y conciertos punk para recaudar fondos para Gaza, Palestina y ayuda legal a personas que se enfrentan a la inmigración. Aunque las convivencias y el arte pueden ser una herramienta para recaudar dinero, también son formas poderosas de nutrir nuestro espíritu, reafirmar nuestra dignidad y difundir la educación política dentro de nuestras comunidades. Nuestros compañeros del colectivo Café y Rebeldía en el Valle de California se dedican al trabajo transterritorial, donde el pensamiento crítico, la música, el arte y otras formas de expresión se utilizan como base de colectividad y organización. Un compañero en la ciudad de Nueva York forma parte de un grupo de artistas, guiado por organizadores palestinos, que crea obras de arte que amplifican las luchas de liberación. Durante 10 años, el Centro Cultural de la Raza de San Diego y el Comité de Apoyo a Chiapas en el área de la Bahía de San Francisco han organizado el Enero Zapatista, un comparte en el que cada grupo ofrece su forma de lucha y se juntan siguiendo los 7 principios del mandar obedeciendo. Enero Zapatista es solo uno de los muchos eventos que el Centro Cultural de la Raza alberga como un espacio reapropiado, lugar de arte, lucha y cultura que se entrelaza, que trabaja en educación política basada en territorio despojado, Tongva Gabrielino, llamado Los Ángeles. Además, se centran en el conocimiento basado en plantas y otras formas de solidaridad comunitaria en su geografía. En El Paso, la educación política se asemeja a clubes de lectura de base para aprender sobre la historia de la resistencia en las tierras fronterizas. Otra similitud que observamos en varias de nuestras geografías es el esfuerzo por restablecer nuestras conexiones con la Madre Tierra. A menudo esto es a través de nuestras tradiciones ancestrales. Es decir que en los Estados Unidos muchos de nosotros somos hijos de inmigrantes y nuestros antepasados tienen tradiciones con que ya no estamos tan conectados y estamos intentando reconectarnos. Nuestra compañera Nuevo México compartió que forma parte de una ola de jóvenes LGBTQ de varias diásporas de inmigrantes que sueñan con vivir en comunidad entre ellos en tierras de propiedad cooperativa en las que pueden cultivar su propia comida. A medida que se deshace de los sistemas actuales, siembran las semillas de una mejor realidad cotidiana. Por ejemplo, trabajan en huertos urbanos o en una granja de un familiar, o se unen en un proyecto político basado en la tierra para adquirir habilidades en agricultura, en carpintería y medicina herbal indígena. El compañero en El Paso también habla de una creciente cultura de conexión más profunda con la tierra entre jóvenes de la frontera. Están escuchando allá las necesidades que tienen el río y las plantas en el desierto chihuahuense, y sus compañeros indígenas están reclamando cada vez más sus prácticas ancestrales que fue robados por los poderes coloniales. La gente que cultiva la tierra crea redes entre ellos para compartir sus conocimientos y habilidades también. Otro compa se encuentra ocupado cuidando a sus nietos, pero sigue intentando mantenerse sano y cerca a sus raíces ancestrales, haciendo todo desde cero y cultivando parte de su comida. El Compa en Chile apoya el movimiento cultural de la Asociación Mapuche Nehuen en Limache Olmué, centrándose en la plantación y el cuidado de los árboles nativos en espacios culturales. Aunque practicamos la autonomía, la situación a veces nos obliga a interactuar con el sistema para ejercer presión legal y abogar por la legislación. Por ejemplo, nuestra compañera en Chile apoya la campaña ¿Dónde está Julia Chunil?, que exige la búsqueda de Julia Chunil, una líder mapuche que desapareció por protestar contra una empresa de monocultivos en su territorio ancestral. En Hawái, nuestros compañeros nos contaron que este año, gracias a la presión comunitaria, consiguieron frenar una propuesta del ejército para ampliar su arrendamiento militar por otros 69 años. En Colorado, la comunidad ha firmado peticiones y llenado los tribunales para presionar al gobierno a crear nuevas leyes que protejan los datos de la comunidad de la migra. En El Paso, la gente está exigiendo regulaciones en torno a la contaminación que genera el transporte que cruza el puente entre México y Estados Unidos. También se están realizando esfuerzos para obtener la certificación de observador judicial para responsabilizar a los tribunales, ya que cada vez más personas se enfrentan a un trato ilegal en sus audiencias de inmigración. Nuestra compañera en Querétaro también nos habló de la Ley de Identidad de Género que se presentó para modificar el Código Civil del Estado. La presentación fue acompañada de un performance en el que se nombraron una a una a forma de lucha contra el olvido al que el sistema pretende condenar a cada una de las víctimas de transfeminicidios registradas durante 2024. Le Vocere, de las mesas de trabajo por dicha reforma, explicó que se espera que este intento sea procesado e incorporado con éxito, recalcando junto con la comunidad trans de Querétaro que la lucha por derechos, visibilidad y dignidad no cesa. Pero, en última instancia, las leyes llegan a su límite, ya que todas las estructuras de poder priorizan el mantenimiento del orden global de la violencia. Esto es más evidente con el genocidio en Palestina. Viola completamente el derecho internacional, pero los legisladores no se inmutan. Por lo tanto, la acción directa también es una táctica importante que mencionaron los miembros de nuestra red. Por ejemplo, grupos de la diáspora palestina y cómplices atacaron las operaciones portuarias de la empresa que transporta armas a Israel en el llamado Nueva Jersey. Detuvieron los envíos de armas de la multinacional a Palestina ocupada, demostrando el poder de la diáspora palestina para interrumpir las cadenas de suministro colonial desde el núcleo imperial. Otro ejemplo es un colectivo de disidentes queer y trans en Albuquerque que bloquearon la carretera que conduce a una base militar local durante varias horas, interrumpiendo las operaciones y llamando a la atención del público sobre la complicidad estadounidense en el Holocausto de Gaza. Queremos asegurarles de que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, todavía tenemos esperanza y seguimos sembrando resistencias hoy para que mañana florezcan nuevos mundos. Estando en el vientre de la bestia, entendemos que tenemos una gran responsabilidad para seguir resistiendo. Mientras que el Estado se ha dedicado a volverse cada vez más represivo, nosotros nos hemos dedicado a aumentar nuestra conciencia sobre las herramientas del Estado y las formas en que nuestras luchas están interconectadas a nivel local y internacional. Continuaremos aumentando la conciencia y la solidaridad con los pueblos originarios de las tierras que habitamos, así como los de Palestina y aquí, para reclamar la tierra y desafiar el colonialismo. Para muchos de nosotros, estos son actos diarios de resistencia personal a los sistemas patriarcales, racistas, capitalistas y heteronormativos en los que vivimos. nos alejamos de los sistemas violentos y rotos que heredamos y caminamos hacia un nuevo horizonte arraigado en la sanación y la reconexión con la tierra y nuestras raíces. Seguimos sembrando semillas de autonomía a través de nuestra acción colectiva y la creación de nuevos sistemas y redes de cuidado, ahí donde los nuestros están actualmente rotos. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar. Y abrimos a preguntas, comentarios, hacer palabra con. Muchas gracias por la plática. Yo me preguntaba, disculpe por mi español, no es muy bueno, sobre las acciones que ustedes en diferentes lugares hacen, si hay una reflexión sobre la cuestión de las tecnologías por la vigilancia de los activistas y también de los emigrantes y de todo lo que se pasa afuera del control del Estado, y si hay algunas prácticas que ustedes utilizan para, digamos, enfrentar ese control capilar y panóptico dentro de las luchas. Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Okay, pues yo sé, en mi contexto, que es en Colorado, usamos una aplicación que donde los mensajes no se guardan, que se llama Signal. Y entonces utilizamos eso para organizarnos, pero también cuando vamos a las manifestaciones, pues nos cambiamos como de cómo nos vemos. Allí es donde está la manifestación. Entonces, como cuando entramos, no nos vemos como nosotros, nada más nos vemos como una persona en toda ropa negra. Y después, cuando nos vamos, vamos como en el abajo de un... mancha. Abajo de un arbusto, para otra vez cambiarnos, para que... pues el Estado no puede ver que nosotros entramos y nosotros salimos, si me explico. No sé, hay muchas formas que estamos viendo cómo asegurarnos que nuestras identidades no están con el Estado, porque sí sabemos que después podemos hacer pues en prisiones o cosas más graves. Entonces sí tenemos esa plática y esa práctica, pero es siempre aprender de cada vez que un compa, pues algo le pasa, que aprendemos de esa situación. También no sé si ustedes vieron por redes sociales, pero en Los Ángeles las manifestaciones contra y el levantamiento contra la migra ya quemaron estos vehículos de Waymo. Son como vehículos de inteligencia artificial que se manejan, o sea, sin conductor, es como un robot, así se dice. Sí, es un robot. Como veis que no hay nadie manejando, nada más ahí se va y todos piensan que, ay, qué chido la tecnología, no sé. Pero de verdad, como tiene cámaras por todos lados ese vehículo. Y, o sea, sí es necesario para que la tecnología se funcione, pero también de otro lado es una herramienta del Estado para vigilarnos más. Y la gente entiende esto, y pues cuando pasaron esas manifestaciones, había gente que se escondía su identidad, como decía Silali, y quemaron esos vehículos, porque tampoco tiene nadie adentro, no estás haciendo daño al conductor ni a nadie, es como nada más como máquina para vigilarnos. Y sí, y también creo que eso da énfasis en el hecho de que esas tecnologías no necesariamente comienzan con esa fachada pública como, oh, esas son tecnologías de vigilancia, sino es como, ah, es un carro que se puede manejar sin conductor, o no sé qué, como eso es un juguete, pero al fin, como con el Estado, todo se puede usar como una herramienta de vigilarnos, de violarnos, y sí, y por eso se preocupa mucho en los Estados Unidos por la inteligencia artificial que estamos viendo cada vez más se está entrando en la vida cotidiana. Y sí, como aún como sin tecnologías muy complicadas, por ejemplo, los like databases, ¿cómo se dice eso? Bases de datos. Bueno, las bases de datos de el ramo del gobierno que colecta impuestos de la gente, esos datos fue como separados de la gente, o sea, de la migra, como la migra no pudo acceder a esos datos antes, y ahora con como todo lo que está pasando con nuestro gobierno y que se vuelve mucho más fascista, esos datos ya no están protegidos. Pues, por ejemplo, muchas personas que no tienen papeles en los Estados Unidos, la migra les cachan por esos datos que se los dio a la migra, esa agencia que colecta impuestos, que supuestamente debe estar separado. Y pues, como ni necesitan tecnología muy como complicada, como nada más es como tienen el poder de usar cualquier herramienta que ya está dispuesto en la sociedad, si me explico bien. Bueno, yo quiero compartir una historia que más bien es un caso de error del cual hemos aprendido ahora como parte de esta delegación que fue a Palestina el año pasado de Sexta Grietas. Sí, mandamos una delegación y éramos cuatro personas y yo era una de estas personas. Nos preparamos, teníamos nuestros papeles listos para mostrarle a las personas de inmigración. Entramos por el aeropuerto de Tel Aviv, habría unas personas por parte de la organización que nos invitó esperándonos en el aeropuerto para ayudarnos a pasar todos los puntos de revisión hasta llegar a nuestro destino en la ribera oeste, y las precauciones que yo tomé no fueron suficientes. Algo en mi perfilamiento racial y tal vez, bueno, no sé, algo me detectaron que me hizo pasar por varios filtros, interrogaciones con tácticas de tortura psicológica. Yo llevaba mi celular y se metieron y vieron todo en mi correo, en mis conversaciones de todas las redes sociales, mi archivo de Instagram, donde obviamente yo había compartido cosas. Y fue una experiencia muy cruda de estar frente a estas personas, representantes del Estado genocida, que me estaban maltratando desde una convicción tan profunda de que la alianza y la solidaridad con Palestina es un crimen y es un acto de terrorismo. Fue una experiencia que llevó a dudar de todos mis sentidos, a pesar de que claramente sabemos quién está cometiendo el genocidio. Estar ahí y experimentar todas las formas perversas en las que se investiga y se esculca y se criminaliza, incluso ante la psique de la persona que tienen enfrente. En algún momento yo recuerdo estar temblando de miedo ante esas personas, sabiendo que podían matarme en cualquier momento, y pensar, tal vez sí estoy haciendo algo mal. Como tal vez yo no debería estar aquí, tal vez esta de solidaridad es... Los juegos de la mente son muy perversos y solo siento que la preparación que tuvimos para ese evento, en lo personal, yo tenía... Me sentía un poco insegura respecto a cuáles iban a ser las situaciones a las que me iba a enfrentar. ¿Quién me iba a hacer preguntas? ¿Qué preguntas me podían hacer? ¿Qué respuestas tenía que dar? Eso lo platicamos un poco, pero no había como un protocolo o algo muy estricto a lo que yo pudiera aferrarme al estar frente a alguien que quiere atacar de cierta manera. Y siento que esa experiencia iluminó mucho que las preparaciones cuando nos estamos enfrentando a estados genocidas son profundas y el ensayo vale la pena, no cargar tu teléfono real vale la pena, borrar tus perfiles de redes sociales vale la pena. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Gracias. Bueno, primero abrazarte. Qué lamentable que hayas atravesado por eso. Te aseguro que tu sufrimiento no será en vano. Nos vamos a encargar entre todos y todas de eso. Luego agradecerles a nombre de todas las personas que tenemos familia migrante en Estados Unidos por este trabajo que están haciendo. Es invaluable, realmente es muy, muy importante para nosotras saber que hay personas como ustedes allá haciendo algo de esto. No salen las noticias o sale muy poco. Y entonces quisiera saber si ustedes tienen canales, redes o algo que pudiéramos seguir para enterarnos de esto que está pasando y poderlo replicar también, incluso con nuestras familias que a veces no... pues no se enteran que habría esta posibilidad, ¿no? De organizarse o de vincularse de alguna manera también con ustedes. Les agradezco y les abrazo muchísimo. Bueno, yo quería también agradecer el trabajo tan importante que hacen, pero quería comentar que no sé si hemos discutido las cuestiones de seguridad de quienes están grabando y retransmitiendo esto, porque creo que algunas de las cosas que ustedes dijeron no deben de salir en las redes. Y el otro día la compañera de Nicaragua comentó que ella regresaba a Estados Unidos y que ojalá que no se subiera a las redes porque podían también deportarla. Entonces, bueno, yo he visto mucha gente que ha estado filmando y bueno, no sé también si las compañeras tercias, si se va a subir todo o solo alguna parte, pero mientras ustedes hablaban y dijeron ciertas cosas, a mí me latía el corazón y pensaba, híjole, a ver si nos están poniendo en riesgo. Entonces, bueno, nada más que a lo mejor sí sería importante pues platicar con las tercias y también con los periodistas solidarios que están aquí, de tener cuidado qué es lo que se sube. Lo que sí sé es que la compañera de Nicaragua se fue preocupada porque ella está esperando su asilo y no quería que todo lo que dijo se fuera a subir en las redes. No sé en el caso de ustedes cuál es la situación, pero no digo que todo, pero sí dijeron algunas cosas que tal vez es importante. Y pensando en la experiencia que tuvo en Palestina la compañera, donde dijo, tal vez no me cuidé lo suficiente, pensé, bueno, a lo mejor todavía no nos tomamos conciencia de que realmente estamos con gobiernos fascistas, ¿no? Que realmente ustedes van a regresar a un contexto fascista de mucha vulnerabilidad y que como comunidad también las tenemos que cuidar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las dos compañeras por compartir y por sus preguntas y preocupaciones y palabras por esa cuestión de seguridad. Toda esa síntesis que compartimos y lo que estamos compartiendo ahora son como, me siento que es como medio a propósito, que no estamos siendo muy específicos de eso es algo que hicimos nosotros, sino que nuestros, como conocemos compas que hicieron esto, o como no usamos nombres como en como mucho del síntesis. Y sí, y pues es por una razón de que ves por redes sociales que hay personas haciendo todas esas acciones muy arriesgadas, pero ellos tienen sus caras bien tapados y sí, y cuando hablamos de eso nunca, pues nunca decimos como quién lo hizo y como ni detalles que podría ayudar a identificar la persona. Y pues sí, ojalá que eso ayude, pero sí, es bueno como considerar eso con como todos los videos donde estamos publicándolos, porque sí, la neta, como el gobierno se lo encuentra muy fácil, como tienen mucho poder y experiencia como haciendo ese trabajo de counterinsurgency, ¿cómo se dice eso? Contrainsurgencia. Y de la pregunta de la otra compañera, de verdad, como la mayoría de las noticias que yo veo como de la lucha en el llamado Estados Unidos viene de como Instagram, desafortunadamente. Como me acuerdo que hubo ese taller de los fanzines y platicó el compa de que no podemos dependernos solamente en esas redes, porque también como el dueño de Instagram es súper fascista, estuvo al lado de Trump en su inauguración, pero estamos como pensando en qué más redes podemos sumar como que son más independientes, como Signal que platicó Citlali, que es como WhatsApp, pero más seguro, pero al fin algo parecido a Instagram, como sí existe como algunos que son más independientes, pero al final la mayoría de personas todavía usan Instagram y como dijiste, hasta dentro de los Estados Unidos, como yo personalmente no veo CNN o como esos como noticias más oficiales, porque ya son puras mentiras. Los New York Times, los diarios, los periódicos que son oficiales, puras mentiras. Como de mi generación, tengo 26 años, de mi generación mayormente vemos como lo que compartimos nuestros amigos y nuestros compas como por su Instagram story, y luego como lo compartes en tu story, así que los demás lo ven. Pues puedes seguir el Instagram de Sexta Grietas del Norte, nada más es así, Sexta Grietas del Norte, y a veces republicamos lo que otros compañeros han publicado, y como desde allá puedes ver cuál es la persona que lo publicó originalmente, y desde allá ver sus historias, lo que ellos compartieron. Como decimos en síntesis escrito, esas redes son muy importantes. Cuando ya conoces una persona, es como, ¿quién más conoces? Como, ¿dónde consigues tu información? Y vamos desde allá. Sí, hay dos páginas en Instagram que a mí me gusta mucho, que pues publica las cosas de resistencia, que son uno que se llama Rise Indigenous y otro que se llama Deported Artist. Sí, yo lo voy a deletrear. Una es RISEINDIGENOUS. Y la otra es DEPORTEDARTIST. Bueno, y otra posibilidad aquí también es que personas que quieren estar en conexión con todas las personas que forman parte de la red Sexta Grietas, es que pueden acercarse con nosotros y comenzar el proceso de unirse a la red. Y ahí sabemos que lo más importante de nuestra red son nuestras conexiones, así que que crezca. Y ya, gracias. Una última pregunta. Sabemos que hay muchas detenciones y que en los últimos años se han incrementado las detenciones, como mencionan, de compañeros en Atlanta, del movimiento pro Palestina, ahorita con las redadas. ¿Saben si hay algún estimado de cuántas personas actualmente hay en prisiones estadounidenses como por estos movimientos? No, ¿verdad? Hay que hacerla. Estaría bueno mapear, porque sabemos que tanto en Alemania como en Estados Unidos es esta tendencia. Sabemos que esa tendencia se quiere importar, como muchas otras cosas, también acá al territorio. Aquí en México pues estamos viviendo también el incremento de narrativas pues que intentan nombrar al movimiento pro Palestina como terrorismo, ¿no? Como fascismo, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al movimiento antigentrificación como una expresión fascista, cuando la fascista es ella. Entonces pues creo que sería bueno tener esos datos sobre cuántas compas tenemos en prisión de movimientos pro Palestina y de otros antipoliciales. Gracias, Juana. Gracias. No sé si hay más preguntas. Hola a todos los hermanos y hermanas. Bueno, yo agradezco que hayan hablado sobre el sur de Chile y hayan mencionado a la ñaña Julia Chuñil, desaparecida hace 3 meses. Bueno, quería hablar sobre el pueblo mapuche, que el territorio se parece mucho acá, y ellos están buscando recuperar su territorio porque nos llenaron de eucaliptus, quemaron los cerros, y bueno, cuando quieren recuperar su territorio son encarcelados y perseguidos o asesinados, como ocurrió con Camilo Catrillanca el año 2019. Actualmente hay 1000 hectáreas de eucalipto, nos están vendiendo los ríos a empresas extranjeras que van a poner sus pisciculturas. Amenazan con cortar los bosques milenarios de Alerce. Actualmente quieren poner una carretera en el pequeño pueblo donde yo vivo, que se llama La Unión, territorio Cunco. Por eso la forma de habitar y permanecer en el territorio, como lo han hecho aquí, es muy importante. Yo tengo muchos compañeros mapuches que les gustaría aquí estar presentes, pero lamentablemente tenemos muy pocos recursos económicos para poder llegar acá. Agradecer también la presencia y el respeto que ponen todas las personas acá para escuchar, porque parece que a veces nos cuesta mucho escucharnos entre nosotros. Dejar nuestras casas, los animales, las huertas, es también un trabajo que es importante. Es por eso que me emociono de ver aquí en el sur y la importancia que tenemos como pueblos del sur de unirnos para poder resistir a este saqueo que es constante. Eso quería decir desde allá, desde bien al sur. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, si ya no hay más preguntas, pues agradecemos a las compañeras por la participación. Muchas gracias, compañera. Y vamos con la siguiente participación, que es la comunidad de lucha AFOA, colectivo Ramona, Centro Social. No sé si están presentes los compañeros y compañeras. Gracias. Compañeros y compañeras, pues vamos a darle la palabra a nuestros compañeros y compañeras. Gracias por recibirnos aquí. Somos de Chipre. Tal vez algunos de ustedes han escuchado el nombre ayer en la obra impresionante de los compañeros y compañeras. Más cerca. Según nuestra experiencia, no mucha gente conoce Chipre, y para poder explicar nuestras luchas y resistencia en Chipre, tenemos que dar contexto a la situación peculiar y absurda de nuestra isla dividida. Nosotros crecimos en otras partes de la división, yo en la parte norte y mis compañeros aquí en la parte sur. Todos nos llamamos chipriotas porque creemos en una isla unida, pero hablamos diferentes idiomas y vivimos en diferentes condiciones. Nuestras luchas en la vida cotidiana son diferentes. La primera vez que yo conocí a alguien de otra parte, y la primera vez que vi que estaba en otra parte, yo tenía 19 años. Y por eso comunicamos en inglés entre nosotros, no como nuestros abuelos y abuelas, que hablaban ambos griego y turco. Tal vez nuestra compañera puede explicar en el mapa las piezas, todas las piezas de Chipre. Hola, ¿me escuchan? Bueno, hicimos este mapa para explicar un poco la situación en Chipre, porque creemos que es un poco difícil sin tener como ayuda visual para entender, porque no tenemos el mapa del mundo, pero para entender, estamos entre tres continentes. Aquí está Europa, aquí está Grecia, Turquía, por esta parte empieza Asia, entonces tienes como Líbano, Siria, Líbano, Palestina por parte del sur, y Egipto. Así que estamos entre tres continentes, Europa, África y Asia. Es un punto muy estratégico y por eso han pasado muchísimos imperios, gente, mercados durante los 12 años de historia, 12 mil años de historia que tenemos. Y nuestra isla está dividida en muchas partes, no solo una o dos. Tenemos el parte del sur, que es lo que llaman la República de Chipre, y el parte del norte, que es el parte que está ocupado por Turquía. Y aquí hay una línea, que es lo que llamaron ayer las comunidades zapatistas, la tierra de nadie, que es la tierra, es la frontera, básicamente. Y es un parte, en algunas partes es más ancho, en algunas partes más angosto, y es tierra que nadie puede entrar. Y hay casas ahí, hay naturaleza, la naturaleza ha consumido todo, y sí, nadie puede entrar menos las Naciones Unidas. Y luego tenemos también las bases militares de Inglaterra, porque fuimos colonia de Inglaterra, aquí y aquí, que es como territorio también bastante grande. Y sí, así son algunas de las piezas de Chipre. Sí. Y vamos a explicar un poco de la historia, por qué pasó todo esto, para poder hablar sobre nuestras luchas, porque pensamos que sin contexto es un poco complicado entenderlo. Sí, como dijeron las compañeras, a causa de la geografía de Chipre, que está entre tres continentes, hemos sido un parte de muchos imperios y civilizaciones, y así somos una mezcla porque mucha gente viene y va en la historia de Chipre. Los imperios que hemos sido parte son muchas, como Persia, Venecia y Francia, pero también fuimos parte de imperios y civilizaciones griegos, y así tenemos una población que habla griego y mayormente son cristianos, habla una forma de griego. Y también fuimos parte del imperio turco-otomano, y a causa de esto tenemos una población que habla turco y son mayormente musulmanos. El último imperio que teníamos fue el imperio británico, como han dicho las compañeras, y en este periodo nacieron los nacionalismos de Chipre, que eran dos. Había nacionalismo griego, que tenían los griegos chipriotas, que tenían unirse con la Grecia, y también había un nacionalismo turco, que querían la división de la isla en una parte turca y una parte griega. Y ambos esos nacionalismos querían la exclusión de la otra parte de la población. En los años 50 había un movimiento anticolonial nacionalista griego que quería unificarse con la Grecia, pero estaba excluyendo los turcochipriotas, y logró tirar afuera el Imperio Británico. Pero el Imperio Británico dejó dos bases militares, como dijeron las compañeras, en la isla, entonces no se fue completamente. Y así nació la República de Chipre, pero esto es algo que no querían los movimientos nacionalismos de grecochipriotas y turcochipriotas. Entonces nadie estaba contento con este resultado, decimos. Y la constitución de esta república dice que el gobierno tiene que compartirse de los turcochipriotas y los griegochipriotas. El presidente es griegochipriota, el vicepresidente es turcochipriota, el parlamento se comparte entre griegochipriotas y turcochipriotas. Pero esto funcionó solo por 3 años porque los griegochipriotas y el gobierno querían gobernar solos, y los turcochipriotas se fueron del gobierno y del parlamento. Y así empezó una serie de violencia organizada por militares, mayormente desde los griegochipriotas contra los turcochipriotas, pero también desde paramilitares turcochipriotas contra los griegochipriotas. También entre ellos tenía un clima de terror entre las comunidades. Y a causa de esta violencia, todos los turcochipriotas, es importante decir que hasta este punto, en toda la isla vivieron juntos los griegochipriotas y turcochipriotas, pero a causa de esta violencia todos los turcochipriotas se fueron a vivir en barrios isolados en las ciudades y algunos pueblos solo. Esta violencia continuó por 10 años más o menos, y en 1974 un grupo de fascistas griegos y griegochipriotas, paramilitares y militares también, hicieron un golpe de estado con el apoyo de la dictadura de Grecia, y con el objetivo de unificarse con la Grecia. Pero 5 días después de esto, Turquía invadió a Chipre con la excusa de proteger los turcochipriotas de este grupo fascista que estaba en gobierno al momento. Y el resultado fue la ocupación de 40% de la isla por Turquía, y muy grandes partes de la población griegochipriota y turcochipriota fueron refugiados. Todos los griegochipriotas que vivían en el norte fueron en el sur, y Turquía ocupó el norte del país y los turcochipriotas fueron al norte del país. Y mucha gente perdió su tierra y su propiedad en esta guerra, y también tenían muchos muertos y personas desaparecidas. Desde ese tiempo vivimos completamente divididos en dos partes de la isla, y por los primeros 30 años no podíamos tampoco pasar al otro lado. Y 9 años después de la invasión, se declaró la República Turca del Norte de Chipre, que es un estado que viene reconocido solo por Turquía y es completamente dependiente sobre Turquía. Y si en 2003 abrieron las fronteras, algunas fronteras en la isla, pero la gente solo puede pasar, nadie cambió en el sentido que la gente podía regresar en sus tierras y así. Y ahora van a hablar las compañeras para los problemas de hoy. Para entender un poco de las luchas de Chipre hay que entender que... ¿me escuchan? Sí. Hay que entender que la división afecta cada parte de la sociedad, de los políticos, del gobierno, de todo. Y bueno, tenemos un término que lo decimos bicomunal, que queremos decir las dos comunidades de Chipre, comunidades no como aquí, pero los turco-chipriotas, griego-chipriotas. Ahora existe también el término multicomunal, que es porque hay muchos más, no es solo eso. Hay más lenguas también que lo que mencionamos, pero voy a decir bicomunal ahora para entender esto que quiero decir. Bueno, ahora vivimos con frontera, pero hay puntos de control donde podemos cruzar. Entonces es una división aún muy activa, pero no violenta. Entonces no hay violencia, no hay... Hay ejército, claro, pero no hay armas, nadie muere por esta división ahora, pero es aún algo muy activo, es una herida abierta y existe en todas las familias y todas las pláticas políticas también, que no deja que se mueven las cosas. Y bueno, por lo que pasó que los turcochipriotas tuvieron que huirse al parte del norte, eso creyó un estado de excepción, se llama, en el sur, que significa que es un estado corrupto porque aprovechan de la ausencia de los turcochipriotas, que por la constitución ellos tienen el derecho de estar, pero no están. Y bueno, hay mucha corrupción en ambos lados, pero en el parte sur es... Sí, por la ausencia de los turcochipriotas es un estado que no es como lo dice la Constitución. Y bueno, algo que hace la división más fuerte y más profunda es cuando el parte del sur entró en la Unión Europea en 2003 y el parte del norte no está en la Unión Europea. Pero los turcochipriotas tienen el derecho y deben tener el derecho de pasaporte europeo chipriota, porque Chipre debería ser una isla. Muchos no lo tienen, los que lo tienen pueden moverse fácilmente, pero hay muchos que nunca cruzan la frontera. Los turcos que viven en la otra parte de la frontera tampoco no pueden cruzar al parte del sur. Los turcochipriotas tienen muchas menos oportunidades por la división, porque la parte del sur tiene fondos europeos, está financiado muchos proyectos por Europa, la Unión Europea, y hay mucha desigualdad entre las dos partes, pues, las oportunidades. Y también la parte del sur tiene mucha gentrificación, como ha desarrollado muchísimo en una manera que se nota, como cruzar la frontera se nota que hay un cambio. Una diferencia grande. Y también la moneda. En el parte del sur manejamos el euro, en el parte del norte la libra de Turquía, y la libra de Turquía cambia mucho, así que a veces había momentos que los turcochipriotas no podían comprar nada en el parte del sur. Sí. Y también por todo el conflicto hay mucho odio que crece desde la escuela, desde la niñez, de los que vivieron, que crecieron después de la guerra. Yo, por ejemplo, fui a una escuela secundaria que era bicomunal, una de las únicas, creo que en el momento era la única, que había turcochipriotas, griegochipriotas, que no es algo normal. Y en esta escuela había una minoría de turcochipriotas y nadie hablaba a los turcochipriotas, era un grupo diferente. Durante cualquier actividad les veías en otro lugar los turcochipriotas, en otro lugar los griegochipriotas. Y yo, porque quería ser amiga de todos, yo siempre tenía amigos de ambas partes y venían los turcochipriotas y me decían muchas gracias por hablarnos, porque nadie nos habla. Y eso es algo muy fuerte y muy feo, porque hacían esta distinción. Y también había griegochipriotas y venían y me decían, ¿por qué les hablas? ¿No te da asco? No son humanos. Y eso es algo muy normal de escuchar en Chipre, y muy fuerte. Hay una violencia que vive entre nosotros en la vida cotidiana, que se normaliza, pero es muy fuerte. Y bueno, tenemos muchísimos ejemplos de división, pero uno era en 2017, creo. Turquía cambió el horario, y en una isla tan pequeña que se puede recorrer en 3 horas, para cruzar la frontera cambiaba el horario, una hora de diferencia, y yo, mis compañeros en la escuela que venían del otro lado, tenían que correr en el tráfico del otro lado desde las 4 de la mañana para llegar a la misma hora en el otro lado y correr el tráfico del lado sur para llegar a la escuela. Fue una locura. Después lo cambiaron, pero no siguen las locuras que vivimos cada día. Y bueno, el parte norte es un lugar muy aislado. Los turcochipriotas se sienten muy invisibles, por lo que significa vivir en un estado no reconocido solo por Turquía. Y bueno, no, nosotros no creemos en fronteras ni queremos fronteras, pero vivir en un país no reconocido tiene unas implicaciones muy fuertes. Y también cambia la geografía de cómo entendemos la isla. Sí, y bueno, no podemos entendernos entre nosotros. No tenemos una lengua en común, pero nuestro dialecto se escucha muy similar. Como alguien que no habla ni griego ni turco va a pensar que estamos hablando la misma lengua, pero no la es. Pero tenemos muchas diferencias que son lo mismo de griego moderno y turco de Turquía, de lo griego chipriota y turco chipriota. Y bueno, la compañera... Ah, no. Mi papá va a seguir con su experiencia. ¿Me escuchan bien? Entonces, soy un refugiado en mi propio país. Soy chipriota hablante en griego y nací en la ciudad de Famagusta. Lajmen es una chipriota hablante en turco. Ella también nació en la ciudad de Famagusta. Nuestra ciudad se desarrolló debido al turismo. A lo largo de su costa, el capitalismo construyó un muro de hoteles de lujo y bloques de apartamentos, desconectando a sus ciudadanos del mar, como una forma de resistencia contra el establecimiento de capitalismo. Las cooperativas en Chipre estuvieron floreciendo durante muchos años. Cuando tenía 12 años, me vi obligado a evacuar mi ciudad debido a la guerra, y recuerdo que estaba molesto porque el muro capitalista no me permitía acceder a la costa, que debería haber sido un espacio en común. Ya con la invasión del ejército turco, nuestra ciudad quedó abandonada y se convirtió en una ciudad fantasma, donde por más de 50 años nadie vivió. La naturaleza se hizo cargo. A lo largo de la zona muerta, la tierra de nadie, quien divide nuestra isla en dos partes, y en la ciudad fantasma, la naturaleza se hizo cargo y disolvió los límites de las propiedades. Recientemente, nuestra ciudad se convirtió en un parque temático, una atracción turística, accediendo a algunas calles, pero no a los edificios, generando nuevas formas de fronteras y propiedad. Recientemente, nuestro gobierno está vendiendo propiedades y tierras a extranjeros, como los rusos y israelíes, con dinero ganando de otras guerras y genocidios generando serios problemas a los chipriotas. Además, nuestro gobierno destruyó y desapareció las cooperativas. Siempre el tema de la propiedad se convierte en, si no el principal, de los principales problemas de Chipre. Parece que si no seguimos cuestionando y desafiando el sistema de la propiedad, si no reintroducimos la noción de bienes comunes en nuestras estructuras sociales y políticas, estaremos perpetuando y agravando nuestros problemas y no lograremos encontrar una solución al problema de Chipre. Yo hablo rápidamente sobre la situación vivir bajo la invasión de Turquía en la norte y seguimos a las maneras que resistimos. Es normal en la vida cotidiana ver ejército al camino de comprar leche o lo que sea, con tanques, se dice tanques, ¿verdad? Sí. Y nuestros pueblos son como laberintos, siempre hay que tomar rutas más largas para poder ir de un punto a otro por las bases militares en todos los lados. Y el gobierno en el norte funciona como una herramienta de los intereses de Turquía. Por no estar reconocido de ningún parte del mundo, no funciona la ley internacional. Y eso da mucho espacio de los negocios oscuros y tráfico de la gente y drogas y mucho más. Y la vida cotidiana está pintada con la invasión. Y lo peor tal vez es ser invisible como una comunidad viviendo en estas condiciones. Y cuando escuchas Chipre en las noticias, o viene sobre el parte sur o la parte sur o sobre Turquía, y cada día nosotros perdimos más nuestra cultura, nuestras maneras de vivir y nuestras libertades, pero resistimos y ahora empezamos a hablar de diferentes grupos que lucha en estas condiciones. Yo empezó con nuestro iniciativo de la conciencia de objeción, que tiene que ver con la gente que niegan el servicio militar por razones políticas, y los llamamos objetores. Y en ambas partes el servicio militar es compulsario, y en el sur los objetores pueden hacer servicio público en vez de militar, pero el proceso de objeción no es fácil y duró mucho más. Y en el norte el derecho de objeción del servicio militar no está reconocido. Y el ejército turco-chipriota está controlado por el ejército colonial de Turquía, tanto como la policía, el gobierno, todo eso. Y nuestro iniciativo asiste a los que niegan servir en las estructuras del colonialismo y nacionalismo. Y en el proceso revelamos varias maneras que funciona el propaganda nacionalista dentro del ejército contra nuestros compañeros y compañeras en el sur, y revelamos también todas las contradicciones de sus narrativos. Los objetores están en el proceso del juicio militar, están encarcelados por algunos días después de un proceso muy largo y exhaustivo. Esto se repite cada año, es decir, un caso nuevo por cada año que nos sirven en el ejército. De momento tenemos 4 personas en el proceso del juicio, más personas que están pendientes, ¿es correcto? Sí. del juicio. Este año uno de nuestros compañeros se ha encarcelado por la tercera vez. A través del proceso en el cárcel observamos las condiciones duras en los cárceles también y publicamos comunicados sobre eso. Soy también parte de la asociación EMA, de Asociación de Arte, donde trabajamos crear un espacio fuera de los esquemas de mundo que coloniza la esfera del arte y cultura y en torno a nuestra imaginación sobre las otras posibilidades. Y seguimos con otros grupos. Hola, compas. ¿Me escucha bien? Sí. Discúlpenme, mi español no es tan bueno como las otras compañeras, pero voy a probarlo. Yo y otras compañeras aquí somos del colectivo Ramona. Seguimos hablando de cómo resistimos en Chipre y para nosotras, una forma de resistir es conectarnos con otras luchas. No solamente con las luchas de los griegos y los turcos chipriotas, sino que también con las luchas de otros lugares del mundo, y una de esas luchas es la lucha de los compañeros y las compañeras zapatistas, y que les agradecemos mucho por invitarnos en ese encuentro y por todo su trabajo. Entonces, nuestro colectivo nació en el año 2018, en donde venimos cuatro personas de Chipre como observadores de los derechos humanos. Trabajamos con Fraiba. Todavía no estamos seguros si fuimos los primeros chipriotas en el territorio zapatista. Puede ser. Y después de nuestro viaje decidimos... Después de nuestro viaje decidimos a crear un colectivo que va a ser en solidario con la lucha zapatista. Decidimos de llamarlo Colectivo Ramona y también entramos en el Red de Europa Zapatista y queríamos hacer una red de solidaridad desde Chipre hasta Chiapas y empezamos a hacer presentaciones, eventos de información, películas, todo eso sobre la lucha. Queríamos que la gente en Chipre, la gente que lucha en Chipre, sabe de la gente que lucha allí. También el año 2021, con otros colectivos de Chipre, organizamos el viaje de los compañeras y las compañeras en Chipre, como parte del viaje en Europa. Además, hicimos una cooperacha para colectar fondos por el quirófano el año pasado. Y el último punto es que hemos organizado esta delegación desde Chipre para venir aquí y compartir nuestra palabra y escuchar la palabra de ustedes. Como la mayoría o casi toda la gente que pertenece en Europa Zapatista en los grupos solidarios, no solamente pertenecemos en grupos que son en la solidaridad con los zapatistas, sino que también luchamos en grupos en nuestros países que forman parte de las luchas de cada geografía, y la compañera nos va a compartir de un colectivo que algunos de nosotros también pertenecemos, que se llama Comunidad de Lucha AFA. Hola, voy a hablar en inglés, perdóname, voy a traducir. Myself and some other people in the delegation, we are part of the community of struggle called AFWA. The initials stand for autonomy, feminism, ecology, and anti-capitalism. Yo y otros compañeros aquí de la delegación somos parte del grupo, del colectivo de lucha AFA, que es de autonomía, feminismo, ecología y de capitalismo. So, AFA is a multi-thematic group. We work on several issues like migrant rights, Palestine, education, health, and the Cyprus problem. Trabajamos sobre muchos diferentes temas y problemas como de migración, de migrantes de Palestina, contra el fascismo, sobre la educación, de los medios. One of the projects we are running is also a media project. As it was said as well yesterday, there is a big issue with mass media, not a lot of truths being said. So we're trying to be an alternative means of media through our website and social media for what's happening on the ground in Cyprus. Uno de los proyectos es un proyecto de los medios que es muy importante porque en nuestro país hay un problema como en cada país como más media en masas, como se dice. Sí, que lo controla el Estado y hay mucha desinformación, así que trabajamos para difundir y sí, compartir lo que está pasando en nuestro país en muchas de maneras diferentes. So on top of the campaigns we are running, the demonstrations and the information we try to spread, we also in the past year have created a social space called Yala. In that space we've been having a lot of discussions, presentations, movie screenings, and it's also become a hub for other struggles and other groups, especially for Palestine in the past year. So this is another place that is also close to the Green Line, to be able to communicate with people from all over the island and organize for our struggles. Organizamos demostraciones, muchas cosas diferentes, y este año empezamos el proyecto, que es un espacio social que se llama Yala, y es un espacio que es un hogar para muchos eventos, presentaciones, pláticas, conversaciones, mostrando películas, música, danza, y es también un hogar para muchos diferentes grupos como de Palestina, y hacemos eventos pro-Palestina, y también está ubicado muy cerca de la frontera, así que también es más accesible para los que vienen del otro lado, y sí, es un hogar para muchas personas en Chipre. Vale. Aunque somos una isla muy pequeña, tenemos varios colectivos, tenemos muchos colectivos, y además del colectivo Ramona y de la comunidad de Lucha AFA, les voy a hablar un poco de los otros colectivos que existen en la isla ahora. Entonces tenemos, además de Yala, hay otros espacios sociales como Kaimaki y Apoteca, que lo que hacen es discusiones, presentaciones políticas, eventos artísticos, conciertos, todo eso. También hay campañas donde trabajan juntos grupos políticos. Por ejemplo, hay campañas en la solidaridad con migrantes, porque en Chipre también tenemos un problema grande con la violencia en contra de los migrantes, y esta violencia viene no solamente de la gente que son racistas y fascistas, sino que la violencia también viene del Estado. Y habíamos en los últimos años también la policía mató a algunas personas que eran sin papeles en Chipre. Y también hay, como quizás conocen muchos de ustedes, hay mucha gente que muerte en el mar intentando a venir a Chipre, como que pasa con otros lugares de Europa. Además, hay movimientos ecológicos, hay movimientos feministas, y una cosa nueva que pasó en los últimos meses era una campaña que luchó en contra de un nuevo ley, una ley de las demostraciones, ¿sí? Una ley por las demostraciones que es una ley muy extrema, que dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que pedir el Estado el permiso para demostrar al menos 2 semanas antes de organizar algo, una demostración o algo así. Entonces vemos que nuestro Estado se está convirtiendo en como casi dictadura, y intentamos luchar contra de eso. Y claro que hay que mucho trabajo que hacer. Nuestros colectivos son pequeños y no son tan fuertes. Y también intentamos de involucrarnos en luchas de los trabajadores y las trabajadoras en Chipre, como trabajadores de construcción que hacen huelgas o maestros y maestras, pero sí que hay mucho trabajo que hacer en todas estas áreas. Y el movimiento que creo que es lo más fuerte y vivo en Chipre ahora es el movimiento en la solidaridad con Palestina, que, como dijeron las compañeras, está al lado de Chipre. Y la compañera va a hablar un poco de este movimiento de solidaridad desde Chipre hasta Palestina. Yes, in the past, just to say a little bit of history about this, Cyprus historically, the Cypriot people historically were mainly pro-Palestine because of the common struggle against colonialism. Para empezar, quiero decir un poco sobre la historia de esta lucha. Históricamente, el pueblo de Chipre estaba muy pro-Palestina, con solidaridad con Palestina, y también los palestinos con los chipriotas, por tener muchas cosas en común en nuestras luchas y conflictos. But in the past 10, 15 years, and even before, because of neoliberalism and the efforts of the government for that, the narrative has been changing to be pro-Israeli, and we began as a government to have a more close relationship with the government of Israel. Pero en los últimos 15 años o aún más, por cuestiones del neoliberalismo y los gobiernos de derecha que hemos tenido, el gobierno ahora y en los últimos 15 años está más pro Israel y tienen muchos, como son muy amigos del Estado de Israel y apoyan al genocidio ahora. So one of the ways that the collaboration began was with the extraction of fossil gas in the Mediterranean Sea, and the collaboration between Israel, Cyprus and Greece to take natural gas, the resources also from Palestine, to Europe. Uno de estos ejemplos y proyectos fue la extracción de gas fósiles, como lo dice, Ah, gas natural, sí, que es, está ubicado en nuestra mar, alrededor de Chipre, y hicieron como una alianza de Chipre, Israel y Grecia para hacer esta extracción de, del gas, y bueno, eso hay más vínculo como económico también con Israel. So together with energy, the other side of collaboration is security, military. So Israel has been having military exercises in Cyprus, similar to what is happening now, that they practice in Cyprus to do it now in Palestine, but also selling of security equipment and guns and arms in Cyprus and through Cyprus to the rest of Europe. Otro ejemplo es la colaboración de seguridad y del ejército. Hay ejercicios del ejército de Israel en Chipre y también colaboran a hacer ejercicios del ejército y prácticas. Y lo que hacen en Chipre luego lo hacen en Palestina en realidad. Y también venden, nuestra isla compra mucho equipo de seguridad y como tecnología de seguridad y de armas de Israel. So in terms of the resistance, however, since the beginning of the genocide, many groups have been formed in Cyprus pro-Palestine, and a lot of the people who are part of these groups are also people who are not politicized before. So we've seen a lot of more people coming to protest and fight against the genocide. Y parte de esta resistencia contra lo que hemos contado son muchos grupos que se han formado desde el 7 de octubre de 2023 que son pro-Palestina, y muchas de las personas que están en estos grupos son personas que antes no eran activistas ni tenían algún pensamiento político consciente, y ahora con este conflicto que está tan íntimo, tan cerca de nosotros, mucha gente se ha sensibilizado más, y hay muchos grupos en cada ciudad de Chipre casi. And also these groups and ourselves, we've been part of common campaigns and also international campaigns like the energy embargo, the effort to stop oil to go to arm Israeli army, and also the effort with UK groups to stop the use of the military bases in Cyprus for intelligence from UK to Israel for the genocide. Estos grupos y nosotros, AFA, también hemos sido parte de campañas internacionales como el Energy Embargo, el embargo contra la energía. Un barco que pasó por Chipre y varios países con petróleo que para llegar a Israel para parar este viaje del barco, y también porque tenemos bases militares de Inglaterra en Chipre que casi diariamente pasan vuelos de Chipre de las bases a Gaza para colectar inteligencia, así lo dicen, no sabemos qué significa esto. Y hay muchas protestas contra esto también y contra las bases militares. So just to close on a positive note, although the governments around us are collaborating for all the military purposes and security for their people as well as for wars in other countries, we've also seen a lot more people involved and collaborating from different geographies to fight against these governments. Para cerrar en como algo más positivo, aunque hay muchos gobiernos alrededor de nosotros y nuestro gobierno que están colaborando con Israel con el genocidio y para callar estas luchas, hay mucha gente que se ha levantado y se forman parte de esta resistencia y es algo que está creciendo. Y es algo internacional, somos parte de algo, de un movimiento internacional. Si tienen algunas preguntas, podemos tomarlas ahora. Muy impresionante, compañeras, compañeros. No habíamos comprendido la cercanía de Chipre con Palestina. Es realmente algo que sí, y sí, todo lo que nos platican pues nos llega al corazón. Una isla pequeña con tanta fuerza que ha llegado aquí. Y bueno, ustedes vieron ayer y han escuchado en varios comunicados de los y las compañeras zapatistas cómo Chipre ha estado en el centro de sus corazones también, cómo Chipre se convirtió la visita que tuvieron con ustedes y la tierra de nadie entre los dos Chipres culturales, que tanto impresionó a los y las compañeras. Entonces, pues nomás preguntarles o pedirles si pudieran platicarnos un poquito más de este territorio que llamó tanto la atención de la delegación a Tierra Insumisa que fue a visitarles por allá. Creo que tiene que ver con esta ciudad perdida o esta tierra de nadie de la que habló el compañero y de su ciudad que ahora era fantasma. No sé si es eso, pero si nos pudiera platicar qué fue lo que tanto les llamó la atención a los compañeros y las compañeras de allá. Y también nomás otra preguntita muy pequeña. Esta ley que les pide, esta ley absurda que quiere que les den 2 semanas de anticipación antes de poder realizar alguna marcha, ¿la cumplen? Digamos, con todas estas manifestaciones de solidaridad con Palestina, ¿cumplen esta ley? ¿Le tienen que avisar al gobierno con 2 semanas antes de que hagan una marcha? ¿O nomás los mandan al carajo y la hacen como se debe? No sé. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, la cercanía de Chipre con Palestina es algo muy fuerte. También para comentar como la experiencia que vivimos, algunas de las bombas se ven desde nuestra isla y se escuchan. Estarán cerca. Sí, y hemos tenido amenazas de Hezbollah y de Irán para bombardear Chipre. Bueno, nuestro gobierno tiene la culpa por apoyar al genocidio. Sí, esto estando a la cercanía. Sí, esta tierra de nadie que comentaron los compañeros ayer, es básicamente esta tierra, es la tierra que nos separa. Es la frontera que es un espacio entre los dos lados de Chipre que nadie ocupa. Y sería increíble, así, solo las Naciones Unidas pueden entrar en esta tierra. Nadie de nosotros puede entrar, los únicos momentos que cruzamos es los puntos de control que tenemos como, ¿cuántos? 11 puntos de control en toda esta línea que muestras tu pasaporte para cruzar e ir al otro lado. Pero no tenemos algún contacto con esta tierra. Lo único que sí pasa en esta tierra es que la gente que antes de la guerra de 74 tenían tierra, como eran dueños de tierra ahí, pueden tomar permiso para cultivar esa tierra para sus propios, para su propio comercio. Pero no es una tierra en común en esta manera. Lo que sí pasó una vez, hace muchos años, esa zona nos inspira también y no se mencionó muchísimo cuando vimos que compartimos esa inspiración con los compañeros y compañeras zapatistas. Y en 2011 tuvimos un movimiento, seguimos el movimiento Occupy en Chipre también, y en la zona Nadie ocupamos el espacio por 8 meses y lo convertíamos la zona común. Y era entre de todos los movimientos Occupy, era la más larga de todos. Y ahí estábamos juntos con los del sur, del norte, y también los compañeros y compañeras internacionales estaban ahí, y empezamos a cultivar la parte de la tierra ahí que pertenecía al ejército de turcos chipriotas. Y también entramos en el edificio ahí que pertenecía a la iglesia ortodoxa del sur. Por eso éramos un problema de todos los esfuerzos de la isla. Pero terminó ese movimiento cuando la policía del sur empezó una operación contra el movimiento, y con esfuerzo y violencia nos sacaron de la zona, y tuvimos otras ideas, seguimos tener otras ideas sobre la zona de Nadie, la tierra de Nadie, no sé, es un proceso es una semilla que espera cultivar más, creo. Y tal vez al volver a Chipre de aquí, tal vez nos vamos a crear algo como nuestros compañeros y compañeras. Algo más que quería añadir, algo más que quería añadir que creo que no mencionamos es que en Chipre hay 6 ejércitos. Entonces, en esta tierra de Nadie están Naciones Unidas, y luego en el parte del norte están el ejército turco chipriota y turco, y en el parte del sur el ejército griego chipriota y griego. Y luego tenemos las bases militares también de Inglaterra, así que es un espacio muy, muy, muy militarizado. Es fuerte, como para nosotros es algo muy normal salir de nuestra casa y ver el ejército. Sí que en México también, pero en otras partes de Europa no. Como nosotros vivimos al lado de la frontera, y es lo más común salir y ver el ejército ahí, con las armas y todo. Que no hacen nada, la verdad, pero es difícil hacer algo en este espacio por eso también. Y bueno, la ley contra la protesta que mencionamos es algo totalmente nuevo, pasó este último mes, así que seguro que lo van a implementar, pero vamos a ver cómo va. Es algo que lo están hablando por un tiempo y no lo podríamos creer cuando sí lo pasaron. No sé si esto es cierto, pero por lo que está pasando en Palestina, desde el 7 de octubre había muchas más protestas que lo normal en Chipre, como casi cada semana en el inicio, y creo que eso les molestó mucho a la policía y es lo que provocó la creación de esta ley. Además, yo quisiera decir que esta tierra de Nadie se llama también un Línea Verde, porque un militario británico usó un polígrafo verde para dividir la isla de Chipre en 2 partes. Entonces, cuando decimos la línea verde, significa también que esta zona muerte se convirtió en una zona de biosfera. Unos animales descubrieron refugios en esta zona. Para nosotros puede ser un enseño para pensar a nuestro futuro. Deja la tierra sola para convertir en una biosfera. Además, fue un incendio recientemente, unos inmigrantes que atravesaron los animales, los ruidos, las culturas con unas canciones pueden atravesar la tierra de nadie. Entonces, inmigrantes también atravesan esta zona. Y unos inmigrantes se atraparon entre la tierra muerte, la tierra de nadie, y estuvieron allí sin apoyo. Nuestro gobierno no apoyó de nada, para nada, sin agua, sin alimentos para comer. Estuvieron allí por 2 meses, 3 meses. Fue un delito. ¿Eh? En el verano de 40, 45 grados. Sí. Entonces tenemos muchas historias sobre nuestra tierra de nadie. Tal vez es importante decir que cada año, el 1 de mayo, sindicados de dos partes se unen en la zona de nadie para celebrar el 1 de mayo juntos, y también el día de orgullo de dos partes, en dos partes hacen la marcha y se unen en la zona de nadie también, porque es una zona de resistencia en sí. Una última cosa que me acordé ahora, durante el COVID se cerraron la frontera y la cerraron sin aviso. El gobierno del sur cerró la frontera. Yo tengo amigos que eran pareja turco-chipriota, griego-chipriota, vivían en el norte, por casualidad estuvieron en el sur este día, cerró la frontera sin aviso y ya no podían volver a casa y no podían ver su familia. Y esto pasó por como año y medio. Por año y medio estuvo cerrada la frontera. Y en este tiempo, las protestas fueron lo que nos permitían estar cerca y poder. Hay un punto donde se puede ver, hay un muro de Venecia muy viejo, y los turcochipriotas estaban encima del muro y los griegochipriotas abajo, y cantábamos música juntos. Y no podíamos cruzar este muro, pero nos podíamos ver y podíamos cantar juntos. Y fue algo muy impactante. Y en ese momento, durante el COVID, también nos dimos cuenta que tan fuerte es la división. Porque yo, por ejemplo, tenía 5 años cuando abrieron la frontera. Entonces yo no viví esta división tan fuerte, pero en este tiempo sí la entendimos mejor. Sí, y por ser una isla y no poder salir de la frontera que es natural de la isla durante ese tiempo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Vosotros dijeron que la vuestra constitución decía que el gobierno y el parlamento debería estar compartilhado con ciprianos turcos y ciprianos griegos, ¿cierto? Pero no es implementado porque están en un estado de excepción. ¿Es eso? Puedes repetir. Claro. Vosotros dijeron que la vuestra constitución dice que el gobierno y el parlamento debe estar compartilhado con turcos, ciprianos turcos y ciprianos griegos, ¿cierto? Pero eso no es implementado porque están en un estado de excepción. ¿Desde cuándo? Desde 73. Y es siempre por... para narrar qué pasa. Esto tenían que votar los turcochipriotas y claro, no lo hicieron. Entonces, de una manera no legal, continuó la mayoranza griego-chipriota a gobernar y todavía lo hace. En teoría, sí pueden los turcochipriotas ser eleccionados, pero es muy complicado. Tenemos que movernos en la parte sur y tener un código de impuestos y todo. Tenemos que estar refugiados otra vez para poder estar eleccionado o eleccionar gente ahí también. ¿Algo más? Perdón. Bueno, no nos hace falta evidencias de que los estados-nación no funcionan, son un fraude, hacen el ridículo un día sí y otro también, pero esto que ustedes nos comentan me explota la cabeza. O sea, no puedo creer cómo esos gobiernos de Grecia, de Turquía, incluso el de Chipre, puedan pensar que esto tiene alguna lógica y que la gente crea, el propio pueblo crea que esto tiene sentido y se justifica, ¿no? Es como, no lo puedo creer. Traté de tomar los apuntes más posibles para poder compartir con mis estudiantes y con la gente de nuestro colectivo que no pudo venir acá, pero estoy impresionada. Estoy impresionada y bueno, que nos quede claro que los estados-nación no funcionan, los estados patriarcales, capitalistas, coloniales no funcionan y tendríamos que organizarnos por nuestra cuenta. Pero les agradezco su trabajo y su explicación tan detallada. Ayer nos decía una compañera en otra conferencia que iba a ver esta explicación porque no entendíamos qué era lo que pasaba en la obra. Y nos dijo que iba a venir esta explicación y qué bueno que se dio antes de que nos retiráramos porque realmente la necesitábamos y no sabemos dónde podemos encontrar esta historia, pues como para no basarnos nada más en los apuntes y en la memoria que tenemos ahora de lo que ustedes platicaron, pero lo vamos a comentar para evidenciar que están luchando ustedes también y que les agradecemos bien esto. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Solo para alimentar un poquito el imaginario de la situación de Chipre, imagínense que es la última ciudad dividida a la mitad. Hay un muro que la divide una misma ciudad y es la última capital también. A veces pensará uno que quizá uno puede cruzar en la Green Line, en la línea verde, en la tierra de nadie, pero es impresionante imaginar que al lado de tu casa, aunque no haya muro, cada 100, 200 metros siempre va a haber una torre de control. En el lado sur van a estar el ejército griego-chipriota y bueno, en el lado norte también tienen sus torres de control donde van a estar vigilando que nadie pueda cruzar esta línea. Bueno, yo no soy griego, chipriota, ni soy de allá, pero viví un tiempo ahí y como mexicano creo que fue demasiado impactante poder presenciar algo que quizá en mi imaginario nunca tenía la noción de que podría existir. También acerca de las marchas, de las manifestaciones, es un poquito loco pensarlo que para poder marchar, con respecto a la pregunta del compañero, necesitas avisar a la policía con anticipación de al menos una semana para poder hacer un croquis de qué calle va a recorrer la marcha y prácticamente no sería una marcha, es un desfile de lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias a todos por sus palabras. ¿Hay alguna? Sí, por acá. Sí, Sí, pues muchas gracias también, compañeros, compañeras, por compartir. Y pues eso de las fronteras, yo creo que todo nos cala, porque cada día estamos viendo fronteras que ni existían o fronteras más fuertes. Y eso que compartían de cómo le podemos hacer como una grietita, cómo le hacen ustedes con música. Nosotros venimos también de la frontera San Diego-Tijuana, y sí recuerdo ahí como de repente, ya tiene años que se hace ahí un compartimiento de sones jarochos, de los dos lados de la barda, o se hace una posada en tiempos de Navidad, también de los dos lados de la barda. Ya tengo tiempo por acá de regreso, no sé cómo esté ahorita, porque pues se están reforzando más los muros, los vimos crecer desde ser una cuerdita nada más, ahora hacer una creo que triple barda con un pedacito de tierra de nadie, pero a mí lo que me queda es la esperanza pues de que podemos hacer esas grietas en esas fronteras que un día vamos a derribar. Y y hablando de fronteras también, quisiera saber, ustedes mencionaron migración, migrantes ahí en Chipre, quisiera saber por dónde entran, de dónde son principalmente y qué condiciones hay ahí. Si hay condiciones, si son primero como, usan a Chipre como paso a otros países, o si Chipre es un destino para ellos y ellas, y cuáles son las condiciones. Digo, por la parte norte, hay obreros de trabajo doméstico de la parte medio asiático, medio oriente, medio asiático, y de Bangladesh, de Pakistán, por el trabajo de construcción. Lamentablemente hay tráfico de mujeres por el trabajo sexual, y ellas están en condiciones muy malas, y la policía guarda sus pasaportes, no se pueden mover en ningún lado, y algunas de ellas vienen por 6 meses, vuelven a sus familias y después vuelven a Chipre otra vez para ganar más dinero. Algunos otros intentan escapar, pero no es fácil. La mayoría de ellas son de Ucrania, Moldova y países de Europa. Yeah, y ¿quién quiere hacer de su? Sí, yo hablo por el sur. Entonces, en el sur hay mucha gente que va por paso, que en realidad quiere ir a Alemania o a Inglaterra o a Francia, pero si quedan en Chipre, pues porque no se pueden mover. Creo que la mayoría de la gente que cruza como migrantes son de Siria. ¿Siria en español? Sí, hay muchísima gente de Siria y de otros lugares de Medio Oriente, como Irak, Irán antes. Había mucha gente también de Palestina, ahora no, pero históricamente había también mucha gente de Palestina que vivió en Chipre. También ahí viene mucha gente de Asia para trabajar. Por ejemplo, habíamos históricamente muchas mujeres de las Filipinas, así se dice, Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, que trabajaron en las casas de los chipriotas como trabajadoras domésticas, sí, y eso sigue todavía. Y también hay mucha migración de África en los últimos años, y en muchos casos hay gente que viene sin papeles. Sí, y hay que tomar en cuenta que la mayoría, que todas las migrantes son, creo, hoy en día, gente de Ucrania, pero como que no son de Asia o África, el gobierno... les ayuda, el gobierno les ayuda, no son como los otros migrantes, aunque son refugiados de una guerra, como que son europeos, el gobierno les ayuda mucho más que los otros migrantes. I also to add a new presentation that our government has also had a plan on how to host Israelis in case of an escalation of war in the region, but there was no plan or any giving out help to any Palestinians who wanted to escape the hell they are going through. Sí, por lo que está pasando en nuestro territorio cerca de Palestina, no había ningún plan del gobierno apoyar a los palestinos refugiados. Ah, pero tenían para los israelíes. Y ahora hay muchísimos, muchísimos israelíes que se están mudando a Chipre y comprando muchos terrenos, mucho territorio en ambas partes. Y aún en el parte del norte, mucho de la tierra es como ilegal, porque esta es tierra como legalmente ocupada, así que si alguien compra tierras del lado norte, toma el riesgo que si en algún día tengamos una solución, ya no les va a pertenecer esta tierra. Por eso muchos israelíes compran la tierra en el norte y luego la encuentran los dueños de antes, los verdaderos dueños en el sur, y lo compran también de ellos para estar seguros que tienen esta tierra. Entonces compran en ambos lados estratégicamente. Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí. Por ahí. Han hablado que cada primero de mayo se juntan personas de los dos lados en la zona de Nadia y también en otra fecha que no he entendido bien. Pero si nos pueden hablar un poquito más de eso, porque había entendido que no se puede entrar en esa tierra que es controlada por el Ejército de Naciones Unidas, y han dicho que esa tierra también es una tierra de lucha porque se juntan en esas fechas, y se nos pueden explicar un poco más lo que sucede en esas fechas. Gracias. Como explicó nuestra compañera, hay puntos de cruzar, un lado de otro lado, hay 11 puntos de cruzar, y en el capital, que está dividida, tenemos 3 puntos de cruzar, y uno de ellos está más largo de los demás y tiene un espacio que se puede unirse ahí como marchas largos también, y ahí dentro también tenemos organizaciones que funcionan para reunir la isla. Se llama la Casa de Cooperación, y es posible en esa tierra de nadie que estaban nuestros compañeros y compañeras zapatistas también, se puede hacer eventos, pero está controlado por las Naciones Unidas y hay que pedir permiso para hacer cualquier cosa, y te ponen otra frontera cuando haces un evento. Dentro de la frontera tienes otra frontera solamente para mostrar el esfuerzo que tienen en esa zona. Y el 1 de mayo, como sindicados, se dice, sindicados de dos partes se unen para celebrar el Día de los Obreros, de los Trabajadores, y el otro era el Día de Orgullo, no sé si tiene otro nombre, pero es de los derechos del LGBT plus, sí, como Pride. Sí, en los últimos 3 años, en los movimientos de los dos partes, marchan de su propia ubicación hacia la tierra de nadie y se unen en la mitad y tejen la bandera dividida, que es un momento emocionante. ¿Y qué más? ¿Está bien? Y también durante el COVID tuvimos marchas en ambos lados al mismo tiempo. No podíamos cruzar en esos momentos, pero había puntos donde podíamos ver, porque es la misma ciudad, como hay un muro, y no es muro no es muro que hicieron por la guerra, es un muro muy antiguo, pero aún así nos separa, y desde el muro en algunos puntos puedes ver el otro lado, y ahí tuvimos marchas al mismo tiempo para la misma causa en ambos lados. La tierra de nadie no es misma en todas las partes de Chipre. Entre el capital de Chipre, Nicosia, hay puntos que es muy estrechos, como unos metros solo. Y en otros lugares, la tierra de nadie puede ser hasta 2-3 kilómetros. Unas personas pidieron permiso de Naciones Unidas para cultivar la tierra de nadie y tenían esos permisos. Otras veces, porque hay mucho interés de extranjeros, incluyendo artistas, ellos pidieron permiso para hacer investigaciones por sus obras de arte y Naciones Unidas los dieron permiso y acompañaron a los artistas para hacer documentales y otras obras. Entonces, sí, tiene un interés muy grande y sí. Entonces, además, el aeropuerto principal de Chipre, que estaba en Nicosia, hasta ahora está en la tierra de nadie. Y tenemos visitantes con el permiso y la compañía de las Naciones Unidas. Además, tenemos 2 pueblitos que... No funciona. La puerta no funciona, sí, es como un abandonado, edificio abandonado. Y además tenemos 2 pueblos que chipriotas que hablan en griego y hablan también en turco viven juntos y estos pueblos pertenecen a la tierra de nadie. ¿Sí? ¿El otro? Sí, tenemos 2 pueblos. Entonces tenemos muchas situaciones esquizofrénicas en Chipre. Un detalle, pero para entender lo absurdo que es Chipre, uno de esos pueblos, Pila, es parte del base militar de Inglaterra. Así que, por ejemplo, alguien que no es de la Unión Europea y quiere cruzar esta frontera no puede porque es parte de Inglaterra, así cuando entras, aunque es un pueblo bicomunal, hablan 2 lenguas, está en la tierra de nadie, también pertenece a Inglaterra. Sí. Es una locura nuestra isla. Bienvenido a Chipre. Si quiere tener esta experiencia, podemos ayudarles y... Bienvenido a nuestra isla de esquizofrenia. A ver, compañeros, compañeras, escuché a una compañera que habló por ahí, que le llamó mucha la atención, pues, ¿no? Experiencias de lucha allá, pues, en el continente europeo, que es la que vamos a compartir también con ustedes, pero queremos escuchar primero la de ustedes, ¿no? Pero está el problema, pues, de que hay algunos por tiempos, con razones, que hay unos que se van, ¿no? De todos modos, vamos a compartir todavía, porque está la otra mesa, pues, allá, ¿no? A nosotros nos llamó mucho la atención, pues, lo que es Chipre, que ya lo escucharon, ¿no? Que está en cinco partes, ¿no? El griego chipriota y el turco chipriota y los chipriotas, y luego está ahí la ONU, y luego está ahí, pues, no me acuerdo cuál es el otro, pues, ¿no? Entonces, lo tienen dividido, ¿no? Suena muy otro como hablamos, pues, acá, ¿no? Porque esa casa que está ahí, ese ya es otro país, ¿no? Quieras o no quieras, entonces, por ejemplo, la religión, creo que es musulmán, entonces, a las 6 de la mañana tienen ahí las bocinas, todo lo que es su frontera, esa es la que está sonando el aparato a las 6 de la mañana, pues, ¿no? O sea, pues controlar, pues, ¿no? Y entonces, en ese momento que estábamos, pues, ahí, no podíamos controlar la cabeza, como está diciendo la compañera, ¿no? Una de las cosas que nos compartieron allá, ¿no? Nos llevaron en una de las playas del mar, que es una isla, ¿no? Entonces, desde lejos empiezas a ver, pues, así, los edificios, ¿no? Lujosas, pues, ¿no? Entonces les preguntábamos, pues, a los compas, ¿no? Y eso, pues, porque no hay nadie ahí. No vive gente ahí, ¿no? Entonces nos compartieron, por ejemplo, ahí eso, ¿no? Los que quieren tener nacionalidad europea, entonces, el gobierno de Chipre, ¿no?, le pide que construya edificios de 10, 15 pisos, ¿no? Entonces, a cambio de eso, le da, pues, el papel de nacionalidad, pero ya quedó construido la casa, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Las vende o vete a saber qué va a hacer, pues, ¿no? Y entonces, queremos hablar, pues, así, otros compañeros o otros hermanos, pues, ¿no? Nos decían, pues, los compas, es que no se puede porque ese es otro país, ¿no? Pero, ¿cómo, pues, estamos aquí en esta isla, ¿no? Entonces, empezamos a entender cómo están, ¿no? Y entonces, como nos invitaron otro grupo de hermanos, pues, porque no son de la sexta, ¿no? Pero son colectivos, ¿no? Es eso, la del fútbol anticapitalista. Ahí, cuando llegamos a ellos, nos platicaron ahí eso, que hay tierra de nadie. Y entonces dijimos, pero ¿cómo es eso que hay tierra de nadie, ¿no? Si aquí nos están diciendo de que todo está ocupado por el gobierno turco y eso, pues, ¿no? Sí, es que donde pasa, pues, así, sus carros, pues, así, de la ONU, entonces queda, pues, esa tierra, ¿no? Y es ahí, entonces, donde sí se puede encontrarse, ¿no? Porque ese es el significado para ellos de que es tierra de nadie, ¿no? Entonces yo tuve que preguntar, pues, a la compañera, pues, si realmente podemos llegar ahí, ¿no? No vayamos a provocar un problema, ¿no? Sí, es que ahí pueden llegar los griegos chipriotas, los turcos chipriotas y los chipriotas, ¿no? Ah, pues vámonos, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos ahí, eso, porque sí llegaron, es un espacio de como de 10 metros más o menos de anchura, ¿no? Donde no hay casas, es la brecha, es el linier, es la frontera, ¿no? Y entonces, donde nos dicen, pues, donde nos reciben los compañeros, pues, así, de diferentes países, ¿no? Pero estamos en país Chipre, ¿no? Suena muy loco, pues, ¿no? Entonces, nos platican eso, que dentro de, como ya dijo el compa, que se va, hay partes que tiene 10 metros, otros de 16 metros de anchura a la frontera, otros se reduce hasta de un metro. A donde nos hospedaron los compañeros, ¿no? Ese está de un metro. Ese es otro país y el otro es otro país, ¿no? Cada quien con su bandera, ¿no? Pero entonces en ese tierra de nadie que se dice, ¿no? Algunos nos platicaron ahí eso de que ahí producen lo poco de lo que necesitan para alimentarse. El trigo y el patata, papa que decimos nosotros acá en México. Entonces, son grego-chipriotas, turco-chipriotas, chipriotas y no sé quiénes más llegan ahí. Entonces, trabajan, ¿no? Ya cuando ya está el producto, se reparten, hacen la matemática y se reparten partes iguales y cada quien en su país, ¿no? Y entonces ahí donde entendimos nosotros ahí eso, ahí está el común. Ahí está el común. Tenemos ya aquí la forma, cómo, o sea, la fórmula, ¿no? Porque el chiste es de que no vas a ser propiedad de la tierra. Mío, yo. ¿No? Es común. Ellos dicen tierra de nadie, ¿no? Entonces ya de broma nosotros decíamos, ¿cómo que es tierra de nadie? Si es de ellos, lo están trabajando, ¿no? Nada más que es eso de no hacerse propiedad, pues, ¿no? Y entonces nosotros ya llegando acá empezamos a reflexionar de todo lo que olfateamos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que nos compartieron, ¿no? Como estábamos discutiendo aquí, pues el asunto de la tierra, tierra recuperada y la situación de México, ¿eh? Entonces nos convencieron eso, que sí se puede. Ahí donde lo sacamos, pues ahí eso, porque esa tierra de nadie que dicen nuestros hermanos, pues allá, ¿no? Es la causa de la guerra que hicieron, pues así, los gobiernos capitalistas, ¿no? Es por la guerra capitalista, entonces, por eso quedó así esos pedazos de tierra que dicen que no es de nadie, ¿no? Nosotros no. Esta tierra donde estamos acá era del finquero, del terrateniente, del hacendado, pues así, de los cánteres, ¿no? ¿No? Pero es por nuestro levantamiento armado, pues, ¿no? Pues es por nuestra guerra justa, necesaria, no nos dejó de otra, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en la mano, ahora tenemos que saber cómo hacer con los otros hermanos que no son zapatistas, ¿no? Encontramos como una forma, pues, cómo, pues, ahí eso. Para eso entonces Chipre nosotros lo vimos muy importante. Quiero decir eso pues porque la compañera, como dice, que quedó algo así como traumada de lo que le escuchó, pues. ¿Ah? Ya se entendió más o menos, ¿no? Es por eso, y como la que preguntaba, creo, otro compa, pues, que queremos saber qué es lo que se vio pues allá de que. Hasta la comandancia, pues, habla de eso, pues, ¿no? Pero eso es por eso, pues, ¿no? No quiere decir que entonces nada más, pues, en Chipre, estoy hablando aquí ahorita, de todos modos vamos a compartir allá entre todos, pues, estoy hablando porque alguien habló que ya se va a ir ya, qué lástima, porque falta la compartición de nosotros, pues. Claro. Gracias. cosa aquí, pero lo pueden pasar a ver o tomar si alguien le quiera. Sí. Y muchas gracias por escucharnos y por sus palabras también. Bueno, compañeros y compañeras, pues por el momento, pues aquí dejamos la compartición. Pues vamos a dar una hora de receso, pueden ir al baño.